Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... Cabete, en boca. Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna, no hay ballena, cantamos canciones. Ya vamos ahí. Somos balleneros, canta conmigo. Llevamos arpones, más como en la luna, no hay ballena, cantamos canciones. Bien. Gracias, gracias, gracias. Tío, hola, Uki. Hola, soy Uki y este que ha cantado no lo conozco. Bienvenidos al programa número 6 de... Cacahuete el posca. Cada vez lo dices peor. Cacahuete el posca. Como vaya, que ya no canto más. Qué chulo el posca. Antes de empezar a decir chuminada de las nuestras, vamos a dar muchas gracias. Las gracias, Uki. Muchas gracias. ¿Pero por qué? Muchas gracias por la gran acogida que ha tenido nuestro capítulo especial de Halloween en la podcastfera internacional y española. Internacional, porque tenemos a Human Way. Human Human Being. being, Uy, me he human way, equivocado. human Human way, Way. human Bueno, way. pero casi, ¿sabes? Human Being. Y también Ay, había alguien más por ahí. sí, la gente de Peña Perro para arriba. No, ¿cómo era? Fran, ¿de qué podcast era? Ay, de Exordium Podcast, Yo también la de por ahí. que pondremos la promo en un rato. Y nada, decir que eso, que muchas gracias, que nos esforzamos, hicimos lo que pudimos para el especial de Halloween y que nos ha molado, que os haya molado. Que ya haremos alguna cosita más así si la gente quiere. Si no, pues no lo haremos. ¿No? Sí, me parece que... Y no te despegues del micro a Pues 20 no metros. te pegues tanto tú. Pero si es porque mientras que vienes de atrás del No sillón. te pegues tanto al micro tú y Es ya que está. Y se viene acaba de el problema. aquí, Mira que es tío. pesado. Ya empieza como siempre. Bueno, os voy a dar una primicia. Hoy voy a grabar yo sola porque este tío es un cansino y no lo voy a dejar grabar. Hola, esa primicia lo dice siempre que empezamos un capítulo. Así que ya no tiene gracia. ¡Au! ¡No me pegué! ¡Toma! ¡Au! Qué pesado. Bueno, que decir que después del especial de Halloween y tal, hemos acabado agotadísimo y que este intentaremos que sea un podcast más corto, aunque llevamos 2 minutos de presentación y no hemos hecho nada. Lo vamos a hacer sin ganas, no hemos preparado nada, esto es una mierda. Oye, Mentira, hombre, qué mira broma. tú, hay que ver, qué disgusto. Y nada, que vamos a hacerlo diferente en sentido de que hoy, por divertirnos un poco, y ya que queda menos poquito, pues no me quites el micro. Poquito para Lever. La semana que viene el Ever, Ever Clever, y mañana mi cumple, pues. Mañana cumpleaños, hermano, que es un viejo. Ya lo sé. El asunto está en que vamos a hacer esto diferente y yo voy a hacer la sección de Uki. O sea, esto va a ser hoy Pero no lo yo. diga, esto era No era secreto. secreto, si es para que la gente nos escuche, mujer. Bueno, yo soy hoy Manu y voy a hablar de cosas estúpidas. Y yo soy Yuki y no voy a hacer nada, como siempre. Mentira, yo me preparo todo. Ah, bueno, y después de las secciones cambiadas, pues preguntitas a cascoporro y por último los correos, los audio correos. ¿Vale? Que no hay Sí. correo. Y decir que nada, que ¿Cómo que no hay correo? Sí que hay correo. no hay correo, pero no audio correo. Correos de amor. Ah, va, va, eso pues ya lo leeremos. Y que como a nadie le importa un pimiento lo de el cambio de hora, pues no tenemos nada. Pero vamos, que... Chavales, con tanta emoción con el programa este especial de Halloween, no nos habéis mandado comentarios ni paranoia rara de los cambios de No hora. importa, Da igual, no porque ni nosotros mismos nos hemos importa. acordado. Y nada, que vamos al tajo ya. ¡Vamos al tajo! Né en 1991, j'aborde doucement mes 16 ans. Queridos compatriotas, escuchantes y escuchadores de Cacahuetes, el podcast. Vamos a pasar a continuación a la sección de Yo, Uki. ¡Tachán, tachán! Hola, soy Yuki, soy ambientólogo, no me gustan los linces y aquí termina mi sección. ¿No? No sé, que tú eres la que haces sección, Ah, yo soy la que Uki. hago sección, bueno, pues. Hola a todos, soy Yuki y voy a Yo no hablo hacer. así, idiota. Ya lo sé, pero creo que te pones voz de Pues Yuki. habla de normal. Pablo. Vale, hablo Esta normal. noche se nos han intercambiado los papeles porque hicimos un truco de magia raro, de Ouija, de cosas de esas. Y yo hoy me he levantado con cuerpo de tía y con voz de tía. Pero yo soy Manu. Manu de cacahuetes, caballero. Y le quiero dar las gracias a todo el mundo en Twitter, porque siempre doy las gracias a toda la gente que está en Twitter, que nos saluda, que nos quiere. Saludo, gente de Twitter, a todo el mundo, os quiero a todos. Se pasó la conexión, Uki. Uki. Qué bueno, que decir que yo voy a tratar hoy la sección de Yo Uki, y que voy a hablar de dos cositas que tienen que ver con una es con la naturaleza, muy de Uki. La otra es, bueno, muy de mi Uki. Otra de las cosas esas que a mí me enfurruñan, porque soy así de enfurruñona, no me pegué, Uki 2. Y la última son lo que yo he llamado anexo apócrifo de la política ukista. ¿De acuerdo? Pues vamos, que ya he dicho que quiero hacer esto rapidito y al final... Bueno, Manu de mentira, quiero hacer esto rapidito, pero... Ahora soy yo aquí, me enrollo hablando de otras cosas. Tengo un perro que entiende, el agua no es conductora, mamá. Ay. Uki, como no empiece y hable ya de la sección Yo Uki, voy a empezar yo con la mía. La de sección estúpidez. Vale, estúpida, Uki. Manu, perdón. Bueno, pues eso. Lo primero decir, algo que tenga que ver con la naturaleza. Hoy hablaré de la tierra. Y no del hombre y la tierra, sino de la tierra que es suave. ¿Lo sabes, Manu, que la tierra es suave? Sí, como un culito de un niño. La tierra es más suave que una bola de billar. Las bolas de billar no son suaves, tienen pelito. Está confundido con los calvos que los llaman bola de billar. Vamos a ver, Buki, céntrate y haz la sección bien, porque si no, esto va a ser un fracaso total. Vale. O sea, pues... todos los oyentes que ganamos en el especial lo vamos a perder hoy. Vale, pues voy rapidito. Dice la Federación Internacional de Billar, ¿vale?, que una bola de billar tiene que medir 5,715 centímetros y no puede tener una irregularidad de más de 0,013 centímetros. Es decir, que 0,013 por 5,715, eso dividido, perdón. Sí, entre, he dicho entre, que es dividido. No me lleva la contraria, como en Chiclana hablamos diferente. En total sería una irregularidad de 0,002. Da, que dirían cordobés. Hola, de la máquina de serie dirían da. ¿Y qué tiene que ver? Pues que calculándose, aplicando eso a la Tierra sería, tiene 12.735 kilómetros de diámetro, ¿vale? En una medida de, lo multiplicamos por el 0,002 de la irregularidad que le daríamos a una bola de billar, y nos sale que la irregularidad permitida máxima sería de 29 kilómetros. ¿Te enteras, Manu? Sí, pero... ay. Si la Tierra realmente no es un círculo perfecto. Hombre, como ya, una bola de billar, no sé, no entiendo. No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si tenemos un tope de 29 kilómetros de irregularidad y el Everest, la parte más alta, mide solo 8,85 kilómetros y la zona más baja, que son las fosas marianas, a la altura del... O sea, tomando como referencia la superficie de la Tierra, nivel solo... Nivel del mar. No... Midiendo desde la superficie, ¿vale?, de la Tierra. La parte más profunda son las fosas marianas, que miden 11 kilómetros. Pues si la más alta son casi 9 kilómetros y la más baja son 11, pues no llegamos al tope de 28 kilómetros de irregularidad. Por tanto, la Tierra... 11 más 8. No, 11, no, mujer, no 11 más 8. Que la parte más alta es casi 9. Y la parte más baja es 11. Yo pero... no entiendo esta noticia. Vamos a ver. Hola, soy Manu y no entiendo esta noticia. Pues, explícate. La superficie de la Tierra. La parte más alta de la superficie de la Tierra mide aproximadamente 9 kilómetros, que sí, son 8,85 kilómetros y es la parte más alta del Everest. Y la zona más baja son las fosas marianas. Tiene 11 kilómetros de profundidad, exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún momento ninguna de las dos sobrepasa los 29 kilómetros. La Tierra es perfecta. No, no es perfecta. Por dimensiones sería más suave que una bola de billar. Exactamente. Aquí tiene menos irregularidades que una bola de billar. Exactamente. Arrímate al micro, Manu. Qué interesante. La Tierra tiene menos irregularidades que una bola de billar. Sí. Uki. Pero claro, el problema está en que hay una cosa que ya fastidia un poco eso. La erosión. No, los linces. Si la Tierra no tuviera linces, sería guay porque, fíjate, cambiamos cada lince por una Angelina Jolie y la Tierra sería suavecita y guay. Qué guay. Pues eso, y esa es mi parte de naturaleza. Y después, pues, como hay que celebrar las cosas bien y a lo grande, yo he preparado algo por el cumpleaños del Manuel, ¿eh? Y es que, por si no lo sabéis, el día 9 de noviembre, cumpleaños del Manuel, se van a tomar por culo todas las líneas de teléfono prepago que no se hayan identificado. ¿No sabías eso, Manu? Sí, porque te tuve que acompañar a hacer un contrato, de hecho. A dar de alta un par de líneas. Entonces, ayer mismo, ¿no?, que damos una vueltecita, veíamos la tienda de Telefónica, de Movistar y estas cosas, hasta arriba de gente intentando Hasta dar arriba, no, hasta la calle, hasta la porque calle. había gente en medio de la calle haciendo cola y nosotros pasamos y hicimos. Pero tú, ¿por qué? Coño, no Son normalitos. me digas eso. Bueno, espero que los oyentes no es que tengan de contrato. No, pero que, vamos, que es algo que se lleva diciendo mucho tiempo y nosotros lo hicimos, creo que Hace fue mil, hace en... mil lo hicimos. O sea que hasta ahí bien. ¿Y a qué tiene que ver todo esto? Pues que como era la forma de celebrar el cumpleaños de Manu, dejar multitud de gente guay sin teléfono. ¡Ah! Hoy arriba un cari, tengo una línea de prepago. Molaba mucho. Bueno, y también a muchas personas mayores, que eso sí que va a joder, pero habrá que solucionarlo de alguna forma. Pues que se sepa que van a dar, creo que son 6 meses, ¿verdad? 6 meses más para poder dar de alta a las líneas que se van a tomar por saco. ¿Qué quiero decir? Pues que las líneas de teléfono, a partir de las 12 del 9 de noviembre, ¿no?, 12 horas del lunes, exactamente, van a dejar de funcionar. No van a poder ni recibir, ni enviar llamadas, ni recibir, ni enviar Y o sea mensajes. que no se den de alta, no les vuelven a... Exactamente, tienen 6 meses para dar de alta, para volver a activar esa línea, y una vez pasados los 6 meses, te vas a tomar por saco y tienes una bonita pieza pequeñita de plástico para utilizarla de bandeja en los muñecos de Playmobil. Con un filamento de oro. Bueno, y eso no es oro, ¿no? De titanio. No. Yo sé. Manu, vas pa' peor, ¿eh? Es que tanto juntarme contigo me está haciendo estrago en el cerebro. Yeah, ya estoy en desacuerdo, la gente no conduce bien, listen malo. Bueno, ya acabas tu sección o tienes algo No, más que no, decir. no, no, y simplemente decir que el inventor del teléfono móvil, que si no recuerdo mal, que si lo recuerdo mal, es Martin Cooper, ¿vale? Que era ingeniero de Motorola, que probó el primer teléfono sin hilos en 1973, el 3 de abril, para ser más exacto. Dice que los teléfonos de hoy en día son un tono más raro que un perro verde. O sea que es maravilloso que el inventor de los Porque teléfonos el móviles no quiera un teléfono móvil. primer teléfono que invento, que es ese que lleva ahí puesto. Ese que lleva la orejique. Que si, a ver, las dimensiones son mayores que las de una cabeza. Es decir, tiene la longitud de un brazo. Exageraré. Cojones, esto, mira, que tiene la longitud de un. El antebrazo Del contando. codo a la muñeca tiene esa longitud. Contando con la antena. Con la antena ya en la mano. Y luego tiene, yo qué sé, este tiene que pesar 3 kilos por lo menos. 3 kilos no creo, mujer, Que no, exagerada. tiene que ser hierro macizo. Hierro. Macizo. Macizo, gracias. Y eso, y pues nada, que sepáis que a partir de ahora los linces no molan y que además los teléfonos móviles tampoco. Porque si su inventor no le molan los teléfonos móviles, Al resto tampoco. al resto tampoco. Una puta Además, yo mierda. creo que he leído que el inventor del email también vive en una granja rodeada de animalitos, tampoco quiero saber nada de la Que informática. como en la casa del herrero, cuchillo de palo. O en el mundo de los ciegos, el tuerto es el que tiene un iPhone. El tonto es el ciego. Eso. El rey es el tonto. O algo así. O el rey es el cojo, o algo de eso. Rey. El tuerto, ¿no? Yo qué El sé lo que es. tuerto es No el sé lo que tiene cojo. lo que ha dicho. Ay, madre. Y con esto casi casi terminamos la sección de Jokey rapidita. Pero antes tocan los. Ta ta ta ta ta ta. Anexos apócrifos. Voy a dar y me arrimo el micro para que Manu de mentira no me corte. Venga, venga, sigue. Continúe, Uki. Continúe, somos tres. Voy a decir dos anexos apócrifos de la política uquista, que lo he encontrado, que dicen que son uquistas de verdad, pero yo creo que no lo son. El primero dice que cualquier persona que conduzca, bueno, o sea, esto son normas de Uki, pero aplicable a todo el mundo. Cualquier persona que conduzca a 2 metros y medio tuya es un capullo. Y diréis, bueno, esto no tiene gracia, pero esto es aplicable sobre todo a las personas que conducen un coche más caro que tú. Automáticamente piensan que conducen mejor que tú te enfadas, dice que conducen peor que tú y empezáis a picar. ¿No? Arrímate, ¿eh? Pero, ¿y eso qué significa? Que según la política uquista, todo el mundo conduce peor que Uki. ¿Que todo el mundo conduce peor que Uki? Sí. ¿Por qué? Porque tú no has ¿Porque estado. conducen peor que tú? Si tú conduces muy bien. Claro, por eso, pues yo conduzco muy bien, pues el resto conduce peor que yo. Es decir, nos metemos en una calle y yo voy en dirección contraria, pues, y viene un coche de frente, pues tiene que moverse el coche. Porque pues yo soy Uki. Claro. Además le saco y le digo, ¡Uki! Y el tío va para atrás con el coche. No. El otro día sacaste chakra. ¿Te cae chakra? ¿Cuándo? Puedo cortarle la cabeza a uno. Pues no me ¿No acuerdo te de eso. acuerdas? Pues yo me acuerdo ¿Tú te perfectamente. acuerdas? Pues Dice el primer anexo apócrifo de la ley de Uki que todo el mundo conduce peor que Uki. Ergo, todo el mundo conduce peor que tú. Que cuando digo tú, digo aplicable a cualquier persona. Es decir, estás haciendo a alguien una siempre. Maniobra y siempre todo el mundo va a conducir peor que tú. Es que entendió que era el contrario, pero ahora esa me gusta. Esa política está bien. Claro, estoy diciendo, todo el mundo conduce peor que Uki, es decir, todo el mundo conduce peor que tú. Y la segunda es que cuanto más irrefutable es algo, menos le gusta a Uki. O menos caso le hace. Es decir, el agua no es conductora, por ejemplo. Y tú se lo dejas claro. Le enseñas 4 páginas web. El hombre ha llegado a la luna. Le enseñas 6 páginas, 2 libros, fotos, vídeos de mentideros. Pero como yo soy Uki, y yo pienso que no, pues el hombre no ha llegado a la luna. Por ejemplo, también aplicable al agua no es conductora, aunque ya estemos trillando mucho eso. Y también aplicable a, no sé, mira Uki, un niño con 2 piernas. Pues yo veo 2 piernas con un niño pegado encima. ¿Por qué? Pues porque sí. Es decir, cualquier cosa que a Uki no le guste, no es cierta. Por tanto, cualquier cosa que no te guste, no es cierta. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, recordemos los 2 anexos apócrifos, que es, todo el mundo conduce peor que Uki, por tanto, todo el mundo conduce peor que tú. Y la segunda es, si algo no le gusta a Uki, no es cierto. Por tanto, si algo no te gusta, no es cierto. En lo de la conducción, también estaría adjuntado un anexo que dice que la Guardia Civil también conduce peor que tú, siempre. Obviamente, es que la Guardia Civil conduce peor que tú. ¿Y los taxistas? Esos no conducen. ¿Y los conductores de autobús? También. Pero chías pijas con coches de todo terreno que no saben conducir, por eso el marido le compró en todo terreno. Exacto, pero es que ahí viene porque todo el mundo conduce peor que tú. Es decir, el guardia civil no le puedes protestar, conduce peor que tú. Un conductor de autobús tiene un cacharro más grande que el tuyo, te puedes pachurrar. Por eso conduce peor que ¿Y tú. ¿Y los camioneros? Conduce peor que tú. Sobre todo los de, ay, ¿cómo se llama? Áridos Pruna. Áridos Pruna. Que se lo pregunten aquí que de la guardilla. ¿Vale? Bueno, ¿y Áridos Pruna son los que cogen la carretera de dirección a Aral a 140 con un camión cargado hasta arriba de piedra y no, y los que van por desde Morón al otro pueblo? Aral. Ah, no, te refieres a Coripe, a Montellano. A Montellano, que yo un día fui. También Áridos Pruna. Que estaba yo un día conduciendo por allí y imaginaros, esos son 20 kilómetros, creo que son 20 kilómetros, el 70% del camino es curvas, curva, cuesta, curva, cuesta, curva, cuesta, y millones de discos que pone 30, 30, 30, 40, 30, 40, o sea que más de 30 no puedes ir. Bueno, pues había una curva súper pronunciada que me pegó un frenazo ahí, bueno, un frenazo, iba frenando yo poquito a poco para coger la curva bien, y me viene un camión de frente que mínimo iba a 70 u 80, y cogió la curva que digo, me cago en su puta madre, que llega a borcar y me llena de cal hasta el mismísimo ojete, vamos. Una de cal y otra de arena. Oye, estoy cantarín. Y no sé quién eran esa gente, pero camioneros que vais de Montellano a Morón. Hijos de puta. Mirad los discos. 30, 40, 30, 40. No vayáis a 70. Ardio, o sea, pruna. Los discos de velocidad, no, tú no puedes alcanzar el doble de lo que marca el disco, ¿vale? Tú tienes que ir a la velocidad que marca el disco, no al doble, ni múltiplo ni nada para el estilo, ¿vale? Solo al número ese. Son números primos, indivisibles, ni multiplicables. Y ya está. Aquí se queda la sección de yo Uki falso, Uki fake, yo Uki fake de hoy. Yo Uki. Que como siempre le adapta un poco. ¡Ahí va! ¡Dios la calidad! Que ¿Cómo se ha marcado esto? Qué guay. Que digo que aquí se queda la sección de Yuki versión Manu, ¿vale? Que como veis, yo me vuelco más a la curiosidad. Soy así de curioso. Qué interesante ha sido. Va a tener que hacer todas las secciones Yuki que del mundo. Pues nada, habrá que hacerla. ¿Ahora qué pasamos? Ahora pasamos a la sección de estupideces. El rinconcito estúpido de Manu. La sección estúpida. Uki. Bienvenidos a la sección estúpida de Manu. ¡Manu! Y para empezar, como Uki no me ha dejado antes saludar a todos mis amigos, voy a empezar a saludar. ¡A nuestros amigos! Voy a saludar primero al canino, que como él bien dice, quiere que el capítulo número 6 esté centrado totalmente en él. Señor canino, canino MP en Twitter, desde aquí lo decimos. Vamos a poner un número de cuenta para recoger fondos y que Canino se pueda comprar un Geek Phone, porque él también quiere ser una persona con Android. Así que al final del programa dejaremos el número de cuenta para que ingreséis dinero y veamos cómo podemos solucionar el tema del Geekphone y que se lo completen. Probablemente algún día, de hecho, publicaremos una fonolita sonora que tenemos por ahí para que conozcáis mejor a Canino. Y bueno, también vamos a saludar a Cristina, que se nos va a pagar. Y a Cristina también, que se nos van esta tarde a Granada, que están ahí perdidos en un monte granaíno, en un pueblo de gente borrica. Y porque me hace gracia. Y que el Canino compró el otro día un montonazo de kilo de papa por no hay menos. Y que va a venir súper gordo, porque el Canino es un canijo, evidentemente, como su propio nombre indica. Va a venir todo gordo de la sierra, de hartarse de comer, cabrón. Y pronto iremos a visitarlo a ti y a Cristina. Y tened cuidadito con los acantilados. Voy a quitarle ya el micro, que si no, no me deja. Saludito también para Dan Defensor del podcast, Dan Defensor en Twitter, del podcast Llámame Romario. Que si el podcast fuera sobre comis, se llamaría Llámame Romita. Y ahora aquí dejo ya el chiste. Tenéis que buscar John Romita y entenderéis el chiste. ¿Quién más? A Máquina de Series también. A Wishu. De Máquina de Series. Sergio, Antonio, os queremos. Suerte con el montaje de Regreso al Futuro. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Esperamos que ti, nuestro ti, ti, audio ti, ti, ti, haya gustado. Sí, no se espera. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ya vale. Y Wishu, en el próximo habrá audio. Porque Uki te va ahora a pinchar dentro de un rato. Voy a hacer una pregunta bastante caótica. Porque es que he leído caótica y lo de Máquina de Series. Una pregunta chunga y seguro que me mandas un mail explicándome. Ahí y va. Se acaba de caer mi chuleta. Hola, me llamo Uki de mentira y tiro cosas al suelo. Porque yo no utilizo chuletas informáticas, yo utilizo chuleta de papel y cohete. Ya. ¿Hora de empezar con qué? Con... ¿Cómo era tú? El rincón estúpido de Manu, la sección estúpida. Ahí estamos. Pues bueno, para empezar hoy voy a hacer una sección reivindicativa. Voy a hablar de la inutilidad de los trabajadores de tiendas en las que se venden videojuegos. Consolas, videojuegos y todo este tipo de cosas. Pues bien, señores, ¿quién ha creado el casting de gente inútil que trabaja en tiendas? No voy a decir marcas de tiendas, de estas, como se llamen. Casting. La gente canta para entrar en un... Yo hacen quiero catching. Trabajar en una tienda de videojuegos. Mira, empezamos. Hay distintos... Voy a hacer una categorización, diría yo, de la gente que trabaja en las tiendas estas de videojuegos. Vamos, desde tiendas que nada más que se dedican a videojuegos a tiendas más grandes que tienen departamentos de videojuegos, ¿vale? ¡Corte inglés! ¡Corte inglés! ¡Que toma Toronto Maltrader! Y bueno... Primero, hay algunas en las que la gente que trabaja entiende. Entiende de videojuegos. Está cualificada. Está cualificada y como mínimo juegan a videojuegos. Con lo cual, ya saben algo más que otras personas que venden, pero ni siquiera han utilizado un puto mando de consola en su vida. Por ejemplo, tenemos unos que conocemos de una tienda que son guay, que nos tratan bien, que nos aconsejan, que nos hacen ofertillas, en fin, que nos ayudan y que entienden de videojuegos. Y que yo le pregunto, ¿ha llegado ya tal videojuego? ¿Qué precio tiene? Y la tía o el tío sabe por lo menos en el ordenador, en el buscador de la tienda, poner el nombre del videojuego. Sabe por lo menos escribir el nombre del videojuego, que ya eso es un gran paso. Pero tenemos a una gran parte de la gente que trabaja en tienda de videojuegos. Yo diría que el 94% aproximadamente, que son unos putos inútiles. Putos inútiles. ¿Tienes algo que decir? Sí, que yo estoy de acuerdo en casi nada. Yo digo que son el 83%. Bueno, pues vamos a dejarlo en 80%. El 80% de la gente que trabaja en videojuegos, en tiendas de videojuegos, son unos inútiles. Por ejemplo, hay una señorita que el otro día nos intentó vender un videojuego sin carátula. Yo quiero explicar eso, ¿eh? Es que estábamos buscando el Call of Duty y nos dijeron, busca que está por ahí la portada porque el juego lo tenemos aquí, busca tú ahí. Y efectivamente la portada no apareció. Y la piba dijo, bueno, pues os vendo el juego sin las instrucciones y sin la caja. Digo, bueno, déjame que vea el juego primero y cuando lo cojo está el juego pisoteado. Sí, porque primero fue ella ya a cobrarlo directamente, ¿sabes? Sí, sin pedir. Déjame que termine. Sí, pero digo que cuando le dijimos, nos quedamos imparados y fue a por el juego y ya fue ahí ya para cobrarnos. Y digo, hermano, espérate, voy a ver cómo está el CD. Y el juego estaba hecho polvo, pero fatal. Y cuando le digo, bueno, una pregunta. Yo tuve ese momento de flash y digo, una pregunta. ¿Yo podría venderte el juego tal y como me lo estáis vendiendo a mí? Es decir, sin caraja, sin instrucciones y pisoteado. He escuchado caraja. Caraja tú, caraja la que tiene todo el rato. Sin caja, sin instrucciones y con el juego destrozado. Y me dijo, no, claro sin caja, no. Sin caja, instrucciones, no aceptamos juego y demás en ese estado tampoco. Pero a pesar de burto, ¿y tú sí me lo puedes vender a mí? Un normalica, por Dios. Esa es la típica cani viejuna, porque no es cani joven, es una cani viejuna ya, verdulera, diría yo, que trabaja ahí, no sé por qué coño trabaja en este tipo de tiendas, y además que tú le dices, oye, mira, dí tú lo del videojuego ese raro. Ah, nuestro amigo Chimo. Hola, Chimo, hola, Rebeca, os queremos. Besito. Pues fue el otro día a preguntar por el nuevo juego de Mario y Luigi, ¿no? Dentro de Bowser, creo que era. Y preguntó, oye, ¿tenéis el nuevo juego de Mario y Luigi? Y se quedó, pues, el pibe. No lo sé, espérate. Voy a mirarlo. Ah, dice, ah, sí, tenemos este de Mario y Luigi en el país ese raro. Pero ese que tú me has dicho, ¿no? Pero a lo mejor en Mario... ¿Desde cuándo Bowser es un país raro? Ese país. Ese país raro. Mario y Luigi dentro de Bowser, ¿sabes? Mario y Luigi en ese país raro. Vete a tomar por saco. ¿Y el cualificación otro día? ¿Dónde? Y el otro día fuimos a comprar a gente con chaqueta y le preguntamos, oye, ¿tienes sí, tienes el Halo edición legendario? ¡Hola! Aquella me encantó. El tío estaba... primero que había venido una piba, no sé qué, y había preguntado por una puta mierda de este juego de niños chicos ahí, penco. Total, que estaba en nota buscando no sé qué, y entonces fuimos y le preguntamos, oye, ¿tienes la versión legendaria? Hola, buenas, ¿tienes la edición legendaria de Halo 3, la del casco? Y me dice, Halo, pero la versión de Xbox, ¿no? ¡Gilipollas, no hay otra versión! Pero la cosa está en que él estaba mirando sus papeles, cuando le preguntó, ¿sabes? Levantó un ojillo, escuchó, miró para abajo y dijo, y luego miró para arriba y dijo, no, ¿de Xbox? No, ¿De Xbox? Digo, es que no hay otra, no sale en otra consola, y dice, ah, no, de Xbox no. Y le tenías que haber preguntado, ¿y de Wii si lo tienes? Oiga, si lo tiene de Wii me interesa también. Debe mi jefe maestro legendario con Wiimote. Si vale 10 euros, me lo compro para Wii. Vaya tela. Y juego con el casco puesto. Pues, ahí tenéis lo que es la cualificación, ¿entiendes? Yo no sé qué criterio seguirán para contratar gente en tiendas de videojuegos, pero desde luego me parece que no es la más adecuada. Y Uki tiene una propuesta. Yo propongo... Manu Fake. Yo soy Manu y propongo... Bueno, espérate, primero voy a decir que la tía esta que he dicho antes... debería trabajar en el Rubio, la tienda hecha de ropa que valen en las bragas 50 céntimos, por favor, que trabaje allí, que se la lleven para allá, porque es que muero cada vez que entro en esa tienda y veo a la tipa raca rubia de pelo teñido con alfajores, vamos. No sé, se me ha ocurrido, por bolones pegan el cuerpo. Tiene los pelos teñidos de alfajores. Bueno, y yo, señores que escuchan Cacahuete, os propongo lo siguiente. Si cada vez que os ocurra algo parecido, porque probablemente no nada más que nos ocurra a nosotros, sino que le ocurra a todo el mundo, cada vez que entréis en una tienda de que vendan videojuegos, X tienda, da igual la que sea, y os traten de esta forma... ¿Videojuegos, consola o leche, peli, libro, lo que sea, da igual, no importa. Y, primero, os traten con la punta del pie y os miren raro como si fuerais, pero como si estuvierais pidiendo, yo qué sé, una mano cortada de un humano, por ejemplo, ¿vale? Porque hay muchas veces que tú preguntas por algo y te miran como diciendo, ¡qué persona más extraña! Bueno... Por favor, pedí hoja de reclamaciones. O sea, cada vez que os traten con la punta del pie o veáis que la persona que está detrás del mostrador tiene coeficiente intelectual negativo, por favor, una hoja de reclamación y seguro que entre todos podemos largar a este tipo de personas. No ya de las tiendas, sino de la faz de la tierra. Vamos. Yo no soy tan radical, pero por lo menos que metan a personal cualificado, que como mínimo es lo que deberían de hacer. Cuando va un niño, mira un videojuego para niños, no sé qué, levanta. El Pro, GTA. La chiapa de la PCP. El Pro, el GTA. El Play Chiapa, que está barato. Es normal. Bueno, y también quiero decir que luego los juegos de segunda mano los venden súper caros, los hijos de puta. Eso es otro tema. Céntrate, Manu Fake. Bueno, ya está. Eso para ahora. Y ya no voy a despoticar más de la gente que venden videojuegos, películas, cine, lo que sea. Y voy a hablar, y os voy a recomendar un juego súper guay que me encanta. Que lo hay para PSP... Y Sony PSP. Para Xbox 360. Pero déjame hablar, que estás metiéndote en mi sección de Manu estúpido. Manu estúpido tú. Bueno, os voy a recomendar Lumines. El 1, el 2, el 3, el 4, no sé cuántos hay. Dos nada más. El Lumines, señores, buscad en el YouTube, pone Lumines y ya sabéis que es juego. Lumines. Porque cuando le digo cómo se escribe, siempre me lo dice Lumines. Lumines. No sé dónde tiene la caja del Lumines. Pues espérate, no la tengo. No más que tengo el juego, la caja no la tengo. Está en tu casa. Bueno, pues el Lumines, chavales. Ponedlo y ya os corregirá el Google. Tampoco pasará. Y el juego es una especie, una mezcla rara entre Tetris, Y yo qué sé, y Tetris nada más. Un Tetris raro. Tetris con musiquilla de fondo. Sí, Tetris con musiquita. Entonces, siempre te caen piececitas cuadraditas y dentro de los cuadraditos hay otros cuatro cuadraditos. O sea, cuatro cuadraditos pequeños que forman un cuadradito grande, de dos colores distintos. La historia está en que cuando tú juntes cuatro cuadraditos pequeños, se te va. Pero tienes que formar muchos cuadraditos pequeños para que se te vaya. Y súper guay, y Grande, me súper. encanta. Tienes que formar muchos cuadraditos Muchos grandes. cuadraditos grandes y son súper guay y me encanta jugar ese juego porque es genial. Y yo he conseguido mi puntuación perfe de 100.000 puntos, pero el Manuel me formateó la tarjeta de memoria de hecha de la PCP y ya no tengo guardado mis logros. Ah, sí. Haberlo dicho si la tengo en mi casa. Idiota. Guardé Y la información, me brilla. yo que había conseguido el número En uno. mi casa lo tengo. Guardé la información. Hice una copia de seguridad. No soy como tú, de petardor. Y hay distintas fases, hay tres fases y demás, y está súper guay el juego. Y a mí Tres fases nada más, ¿no? hay Tres tres, niveles de dificultad y dos modos de no, juego. facilito, normalito y difícil. Y Y dificilito. yo el dificilito me lo paso entero. Y además es que es difícil, hay una parte que es los cuadrados blanco y negro y unas letras en que se mueven súper raro y te marea. Pero aquí tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo hasta el final. Y luego conforme vas pasando, tiene como dentro de una misma fase, tiene distintas fasecitas. Fasecitas. Fasecitas, ¿Por qué te subes fase. el micro cada vez que te lo bajo? Y cambia la música y cambia el color de la fijita. Y está súper guay el juego. Y cambia la velocidad, cada vez va más rápido. Y al final está. No me da tiempo, no me da tiempo. Y es chungo. Pero es muy parecido al Tetris, pero en súper guay. Y acaba mi sección. No, tenía un ratito. Voy a hablar otra cosa. Ya no quiero hablar más nada. ¿Y vas a hablar de películas o de series? Pero como me dijiste que no, pues ya no he pensado ninguna. Ve, pero tú dices que estas cosas Os no. voy a recomendar una película. Espérate, voy a mirar una que tenga aquí para recomendaros. Me iba a recomendar la del caso, yo qué sé, o. ¿El caso qué? No sé, de. Ah, el caso Lázaro era. Es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues Bueno, no una peli importa. que se llama no sé qué, Lazarus. No sé qué era. Busca de dónde lo puedes titularlo. Oye, pues entonces. Sister Act, habla de Sister Act, de los Ay, Goonies. os voy a recomendar Sister Act. Sister Act es una película de Whoopi Goldberg en la que hace de monja, como todo el mundo bien sabe, Y que espero, Guppy porque Goldberg no tiene cejas. Whoopi Goldberg es sin cejas y vestida de monja. Lo mejor del mundo sería tener un hijo entre Guppy Goldberg y Nicolas Pero, Cage. ¿me quieres dar a meter mi Es que sección y yo me meto en la sería tuya? como Barbie Lampiño, pero en la cabeza entera, ¿no? O Bueno, y en una de las sea, sin películas. cejas uno y sin Y patilla el otro. en una de Te las queremos, películas. hijo de Nicolas Cage con Guppy Goldberg. Y en una de las películas de Sister Act, creo que era la 2, sale Lauryn Hill, que es la ex cantante de Fugees, que es la negrata que mejor canta del mundo, de la humanidad, porque me encanta Lauryn Hill. Después de las Xoxo, lorzas de graba María más Carey. discos, Xoxo, que nada más que ha grabado uno por ahí, ¿no? Lorzas de María Carey. Sois las mejores coristas negras del mundo. Y la banda sonora de Sister Act es el. ¡Ah! Me encanta, genial. Na, na, na. Son canciones religiosas negras americanas. Lo mejor de. Lo mejor de todo esto es que siempre es lo mismo. El juego es guay. La peli es chachi, me encanta. Me Ese encanta. es el Porque que. la gente que sigue a Manu, con tal de que yo diga que está guay, ya la gente la ve, porque la gente entiende ¿Y qué le vas a dar? Pero tienes que clasificarla. Tienes que hacer como los kryptonianos. ¿Un Bueno, mira. Superman, un Supergirl, un Superboy, un Superdog o una super tostada? Sister Act tiene una puntuación del 1 al 10, 10 como guay, genial, y 1 como No, chungo. tienes que decirlo Pero voy a crear yo mi como propia los kryptonianos. clasificación. Vale, pero no por números, sé original. Clasificación Uki, que diga Manu, para películas. Vamos a denominarla Boa, Penca. La puntuación 10 que sería Magic y la puntuación 0 que sería iPhone. La puntuación. Sister Act se llevaría una puntuación de 8 sobre 10 ¿Ves? Magic. Pero 8 sobre 10 Magic. eso sería. Una es una pseudo Magic. ¿Entonces qué? ¿Un HTC Sense o qué? Sería un 42 pulgadas. Sister Act 2 y 1 se clasifica como HTC Magic 42 pulgadas y con ¿Pantalla qué? cable, no, ¿cómo era? ¿HDMI? HDMI DVI. y Full HD también, todo. También. Clasificación para Sister Act, me encanta. ¿Y algo Ya está, más? ya acaba con la sección. Que jugué al Lumine y me comenté a ver qué os parece. Y otro día hablaré de Tomb Raider y de la dificultad de pasar Tomb Raider. Ya está, nada Bueno, más. pues Se acabó mi sección. despídete bien, mujer. Digo, hombre. Pues, amigos, compañeros de No te podcast, enrolles, esto es tan acaba mi sencillo. sección ahora mismo aquí. Tan Hasta sencillo como luego. decir, ¿ahora dónde vamos? Y ahora vamos a la sección de preguntas, ¿no? De preguntas que nos han mandado nuestros queridos fans y Flanes escuchadores. y natillas, os queremos. Ya corta, corta. Corta tu mamá. Cota. Cota. La columna fílmica de exordium-podcast.blogspot.com. ¡Hala, vamos que nos vamos! ¡Venga, a ver si terminamos esto prontito! Acabamos de escuchar una promo de Exordium Podcast y es hora de entrar en la sección de preguntas estúpidas. ¿Tú ya estás aquí todo estúpido o qué? De preguntas guays. Venga, pues vamos a intentar darnos prisita porque queremos que esto quede corto porque tenemos que hacer las maletas para el EVE. ¿Y por qué hemos quedado? ¿En el EVE? No. Ah, con José Arocena. Hemos quedado en un ratillo con Arocena. Así que tenemos que aligerarnos para irnos. Venga, pues empezamos. Abre por ahí la chuletica. Y que lo primero que tenemos que responder era... lo primero es pedir perdón a los kryptonianos, porque aún no nos ha dado tiempo a investigar lo de los ciegos y el papel del Pompis, por mucho que Buki diga que es porque huele. Y lo primero es solucionar la pregunta que nos dejaba Rubén anteriormente, que la dejamos un poco colgada, que era que por qué todo... ¿Por qué la palabra no es la misma o parecida en muchos idiomas, mientras que sí es distinta? Dijo él, por lo menos los europeos, porque los otros ya no tienen ni idea. Pero los europeos... Bueno, pues más o menos la investigación no nos ha quedado claro, no hemos encontrado ninguna respuesta lista. ¡Hala! ¡Hala! Pero hemos deducido nosotros algo. Venga, Uki. Pero explícalo tú. No, explícalo tú mejor. Explícalo tú porque yo sé que luego me voy por la rama y nadie me entiende. Pues de forma sencilla, aunque ya decimos que es algo que imaginamos o creemos nosotros, es que efectivamente no se dice muy parecido en muchos idiomas, pero que sí, morfológicamente parece que es diferente, pero fonéticamente sí son parecidos. Al contrario. No, morfológicamente se escriben de forma bastante diferente. No, morfológicamente se escribe diferente, ¿no? Suenan diferentes y se escriben parecido. Claro, eso fue lo que bueno, la conclusión. Pues la conclusión, por ejemplo, en inglés es yes. Que si cambiásemos la Y por la I latina tendríamos IS, ¿de acuerdo? En francés, oui. También tendríamos una I. En alemán es ja, que se escribe ja, pero se pronuncia IA. También tenemos una I. En italiano es sí. En español es sí. En gallego, que no sé por qué está aquí, es sí. En catalán es sí también. Y en portugués, sim. Como los sims, pero sin S. Es decir, que también tiene S, I. Entonces, hemos quedado que fonéticamente se parecen, pero morfológicamente no. O al revés. Al contrario. Pues, antes dijiste al contrario. No sé, ya me estás liando. Pero bueno, que sí que se parecen, Rubén. Sí. Por lo menos morfológicamente. Morfológicamente. Porque la raíz, el lexema, el típico este de la pero I. Se parecen fonéticas, suenan igual. Ya. Suenan y A, claro, pero se escribe ja, claro, y wi también, y es también se escribe diferente, pero suenan igual. Entonces, fonéticamente parecido, morfológicamente diferente. Vale, venga. Pues sí. Y decir que los idiomas estos que hemos elegido, pues son idiomas que tienen como común el idioma principal, pues. Es el latín. Claro, el latín. Vale, pues Rubén, esperemos que haya merecido la pena la espera. Otro día pregunta por qué madre es muy parecido en todos los idiomas, que eso sí se responde, lo pilla. Pero... El lexema, madre mía. Venga, pues dale ahí, que vamos a ver ahora los siguientes, la chuletica. Que un matemático que haga pregunta de palabra, no puedo. ¿Por qué? No puedo contigo. Es matemático. Venga, la chuleta. Ahora que nos toca. El señor Canino, CaninoMP, @CaninoMP en Twitter, nos hacía una pregunta también que se nos fue y que nos ha echado en cara este fin de semana. Y era que por qué la cerveza no se le echa hielo. Y también es algo que tampoco hemos encontrado una respuesta muy clara, pero también hemos deducido una, las cabezas pensantes, es decir, la mía y la mía. A veces. Vale. la mía nunca. ¿Qué era? ¿Te acuerdas por qué era? No. La cerveza, sí, la sí, cerveza. Venga. Pues porque la cerveza, al igual que el vino, son bebidas que se toman a temperatura ambiente. Por lo menos en ciertos países como Alemania o como Inglaterra. Por lo menos los tradicionales de. Más tradicional que Alemania para la cerveza, pues no creo que haya otro. O sea que en España, como la temperatura ambiente en algunas épocas del año es brutalmente calurosa, evidentemente tomarse una cerveza a 38 grados en Sevilla, más que no. O sea, más que imbebible, es que te da una cagalera mortal. Entonces, por eso te la bebes fría. Y yo creo también que porque normalmente las bebidas que llevan hielo suelen ser combinados. Es decir, por ejemplo, tinto de verano o un cubata, mientras que la cerveza no se suele mezclar con nada más y además... Ni el viene, vino, salvo viene, el claro, tinto, bueno, el vino sí, claro. El tinto. Pero el vino bueno, ¿no? Y la cerveza claro, además viene en barril, como el vino en barrica, y ya sobre eso no puedes tratar. Es decir, tú puedes enfriar el barril y sale ya fría, no necesitas hielo. Entonces hemos cogido costumbre. Es como ponerle limón a los pescados. Pero yo creo que hay más países que beben la temperatura, o sea, beben la cerveza a temperatura ambiente, que países que la beben fría, como España. Bueno, pero México sale fresquita la coronita. Coronita. Yo creo que se ha convertido en una costumbre como lo de ponerle limón al pescado. Antes se le ponía limón al pescado porque estaba pasado y tenía que ocultar un poco el sabor, igual que el adobo, aunque ahora se haya quedado un poco más. Y se nos ha quedado costumbre eso de ponerle limón. Pero las personas que le gustan el pescaico dicen que ponerle limón es un poco sacrilegio. Además, como la cerveza viene casi siempre la buena, bueno, en barril evidentemente, pero la que beben, la que viene en cristal, el cristal y tú lo enfrías aguanta más que el vino. Eso no tiene nada que ver, pero digo para que metáis la cerveza a los congeladores que está muy buena. Pues nada, @caninomp, novio de @manjula80. Esperemos que te haya servido de algo, que yo creo que no. Pero bueno, vamos con el siguiente. Además, Canino, tú si tú bebes vino, si tú ya no bebes cerveza, ¿para qué viene esa pregunta? ¿Tú, si tú el vino cómo te lo bebes? ¿A temperatura ambiente o una mejita fresquito? Como tiene que ser. Venga, pues seguimos. A ver dónde está la chuletica otra vez. Bueno, pero esa al final, esa al final. Vale. Venga. Pues vamos con el audio correo. Ah, de nuestro amigo Human Being. Human Being, nuestro... Ay, páselo monstruo. Páselo monstruo. Me sale y... acento... WhatsApp. WhatsApp. Y stay cool. Me encanta la frase que dice este hombre. Es genial. Venga, os dejamos con el audio de Human Being. Desde Washington, D.C. D.C. Hey, what's up, Cacahuetes Podcast. ¿Cómo están, chicos? Aquí los saluda Human Being desde Washington, D.C. para agradecerles el saludito del otro día y dejarles un par de preguntillas. La primera es una que me hizo mi hija hace ya muchos años. Y es, ¿cuál es el último número? Y la otra es, ¿por qué cuando baja el sol durante el sunset, el cielo se pone muchos colores, pero cuando amanece, cuando sale, no, solamente va de oscuro a violáceo y ya está, aclaró. O es que de repente yo estoy mal. Y ya que Uki me decía para... que le haga alguna preguntilla sobre Washington D.C., aquí les dejo una. ¿Por qué o a quién se le ocurrió que ningún edificio en Washington D.C. sea más alto que el Capitolio? Siempre tuve curiosidad de saber quién fue o por qué lo hicieron, pero bueno, nunca lo pregunté antes. Así que se los dejo como tarea, chicos. Ahora sí me voy despidiendo, chicos. Uki, un besito. Manu, un abrazo, men. Espero y esté mejor la garganta. Y espero escucharlos pronto. Cuídense mucho. Pasen a monstruo. ¡Sí! Y ahí estaba Human Being haciendo sus preguntitas. Ay, pasa lo monstruo, tú también, Human. Me sale, qué acento más raro me sale, mamá. Y vamos a recapitular las preguntas que nos hace el señor Bing, de nombre Human. Que la primera pregunta es... ¿Que por qué? ¿No? ¿Que cuál es el último número? ¿Cuál es el último número? Que se le hacía a su hija. Qué guay, ¿no? ¿Qué? Un día quiero que mi hija me haga preguntas también y yo le pondré el podcast. Y para responder a esto, Uki ha pedido ayuda. A Rubén, que es nuestro colaborador matemático. Y le está preguntando y me dice, pero... Primero le contesto, ¿pero de qué número está hablando? ¿De qué? ¿Los números reales? ¿Los números imaginarios? No sé qué, porque hay muchos tipos de números. Y dije, Rubén, sin friquear, los números en general. Y me ha dicho que no, que los... Los naturales, ¿no? Los números naturales, creo. Uh-huh. Números normales que sí, todo el mundo contamos. Natural. Y... que dice que no hay ningún número mayor porque siempre hay otro mayor. Con lo cual, no hay un último número porque siempre encontrarán otro número mayor. Uh-huh. Yo decía que el infinito. Pero infinito como tal no existe, ¿verdad? Claro, no, no, el infinito no es decir, el infinito es el número que es 1, 4, 3, 8, 9, no. El infinito es, pues, O sea, una cosa que te he inventado. me gusta lo que puso de si admites al infinito como un número, infinito más uno igual a infinito. Claro, porque yo le dije, Ru, ¿será el último número el infinito más uno? Y me dijo eso, contesta tú. Eso pone infinito más uno igual a infinito. O sea, que te queda donde está. Por eso sería el más grande. Es decir, que infinito sería el número más grande si aceptásemos infinito como número. Claro, pero no está definido el infinito como el número tal. Bueno, Pero en números de toda la vida no hay concepto. números más grandes porque siempre hay un número mayor. Así de simple. Pues nada, yo Porque yo creo. le digo, Ru, por último número es el 9.999.999. Dice, no, porque hay otro delante que ya es más grande. Bueno, también nos hacía la pregunta de el señor Human Bean de por qué al ponerse el sol hay muchos colores y cuando sale el sol no. Venga, Uki. Pues bueno, porque el camino que la luz solar recorre al atardecer es mucho más largo que el que recorre cuando el sol sale. Por lo cual, cuando la radiación interactúa con las distintas partículas que hay en el ambiente, provocan primero que la longitud de onda sea mayor y que por lo tanto tengan menos energía, y de ahí el color este así más amarillento, rojizo y tal que tiene la noche. O sea, la noche, la tarde-noche. Otro motivo es por el tema de los aerosoles atmosféricos, que pueden ser Amofórico. tanto naturales como contaminantes, y también hacen que la luz solar se desdoble y demás, y también pierda energía y Se cambie me ha ido y un el color poco. Lo de sea la longitud de onda lo más has dicho, rojizo. ¿no? Sí. Vale. Pues. Y no sé qué más decir, pero en realidad he hecho. Pone. Ya antes de que el sol se hunda en el horizonte, vemos como el colorido del cielo se vuelve más intenso, más saturado. Mientras la luz que aparece en los alrededores del disco solar vira hacia el amarillo rojizo y el horizonte resulta verde amarillento. El azul del cielo se vuelve más intenso en el cenit. ¡Qué bonito! Y eso era la respuesta, básicamente. Esa era. Y nos quedaba otra pregunta que te la hacía especialmente a ti. El señor Human Being te lo hace todo a ti. Te lo pregunta todo a ti. No. Que era que, ¿por qué ningún edificio de Washington DC es más alto que el Capitolio? Venga. Pues fue, querido Human Being, porque creo que qué año era hecho que leímos antes. 1899, ¿no? Eso sí, en 1899 el Congreso aprobó un límite de altura para el distrito este de Washington DC Distrito no. que prohibía que los edificios privados fuesen más altos que el Capitolio. Y dice Pero que alcanzan una altura, o sea, el Capitolio tiene una altura de 288 pies, era 288 y pies. lo que acabo de Ha decir, dicho 188. 288 pies, Vale, que son. que en España es 88 metros. Vale, pero pone. Bueno, ¿Pero por qué pone? ¿Por qué pone? ¿y por qué pone? Porque ya lo he dicho, ¿por qué? No, no, no. Has dicho que se impuso, pero no has dicho por qué. Dile tú por qué. Estos límites se pusieron como previsión de los avances de la estructura de acero y los rascacielos. ¿Vale? Lo mejor es que eso, que fue en 1800, o sea, 99. 1899 se impuso esa ley. Pero esa ley se derogó y una nueva ley fue revisada en 1910 que suprimió esa altura máxima fijada. Y la nueva legislación, que es la que todavía En está uso. en uso exactamente, estipula que ningún edificio puede ser 20 pies, que son aproximadamente unos 6 metros, más alto que la anchura de la calle en la que se encuentra. O sea que, como curiosidad, todo bajico. Washington es bajico, todo por eso. ¿Vale? Lo otro era por el tema de las estructuras de acero, que aún no se fiaban mucho y todo. Como se sabía que el Capitolio era alto y el acero era estable, la estructura de acero era estable, prefirieron no correr riesgo y que ninguno superara aquello para que no fueran inestables. Yo creo que ya lo han hecho en plan estética y demás, ¿sabes? Ya al final. Pero bueno, pues ahí quedan las preguntas de Human Human Being. Being. Espero que te haya servido la respuesta o por lo menos que sea lo que estabas buscando. Pues sí. Y ahora pasamos a otro audio corredor. Y vamos dejando impronta a la gente y estamos creando seres malvados que nos mandan corredicos largos y de Qué los nuestros. raro. Y no vamos a decir quiénes son quienes nos mandan este correo hasta que Porque la termine. gente, claro, porque cuando lo escuchéis vais a saber quiénes son. Perfectamente. Venga, os dejamos con él. ¡Cacahuetes! ¡Epoca! El podcast. Cacahuete, el podcast. ¡Epoca! Hola, somos dos admiradores secretos. Os amamos profundamente a los dos. ¡Uki! ¡Apocatira Guerrera! ¡Y Manu! cacahuetero mayor del reino. Pues estamos totalmente enamorados de los dos. A ver, de maneras diferentes. Aoki, lo que siento es un amor profundo, es unas ganas de cantar poesía. Lo demás no es solo sexo, es pura atracción sexual, pura y dura. Solo sexo. Solo sexo. Vamos, cada cosa, bueno, hay que decir las cosas por su nombre, cada uno, pues. Eso. Creo que no hace mucha falta decir quiénes somos, o sí. Bueno, vamos a decirlo por si acaso, ¿no? Si tú quieres. Venga, a ver. Somos Natalia. Bye. Natalia de En la Cama Podcast. Y yo soy su amigo y vecino Spiderman, perdón, Jorge, de el desde el patio del recreo, o el Auténticos Creyentes, que algún día volverá, y ex-podcaster en paro, qué mal suena. Suena un poco extraño. Estoy nervioso, no sé por qué. Ay, ¿será que están hablando conmigo? No, yo pensaba que era por ellos, por esa atracción que tenemos, no sé, por ellos, no sé. Puede ser el amor que sientes hacia Uki. Y la atracción sexual que sientes hacia Manu. ¿Ves? Ahora me vas entendiendo. Sí. Bueno, ahora vamos ya un poquito más en serio. Venga, vamos en serio. Yo tengo una pregunta, Uki. Y una pregunta, Manu. ¿Vale? Yo tengo dos. Bueno, realmente tengo dos. La primera, ¿de qué color es las capas de los negros? ¿Vale? Vale. Ay. Y la segunda, ¿por qué todas las mujeres de la época de mi abuela decían que llegaban virgen al matrimonio, pero siempre nacían los niños siete mesinos? Ah. Bueno, yo por eso tengo una respuesta, pero por fin no voy a decirla, mejor que la digan ellos. Que la mano, Uki, que son los expertos en preguntas incontestables. Yo tengo una pregunta, bueno, esta es una de estas preguntas que es muy difícil de contestar, que no, por mucho que he investigado, me han dado teorías, pero no, bueno, de hecho son dos preguntas en las que estamos. He escuchado teorías para las dos, pero ninguna me convence del todo. La primera es, ¿cómo hace Papá Noel para llevar todos los regalos a los niños en Navidad? Yo tengo una respuesta muy... Sí, yo tengo otra. Sobre Papá Noel, pero creo que no, porque puedo romper muchas inocencias. No, yo tengo otra, pero prefiero que me den otra explicación. Quiero una explicación made in... Razonable. Made in cacahuete. Vale. Y la otra, pues, yo siempre he tenido una duda. O sea, todo el mundo sabe que según la ley de Murphy, la mermelada siempre va a caer por el nunca va a, siempre va a caer por el lado de la mermelada, pues la tostada va a caer siempre por el lado, sí, de la mermelada. Y también se sabe que los gatos siempre caen de pie. Es cierto. Con lo cual, ¿qué pasaría si tiras a un gato por la ventana que tuviese en la parte de la espalda una tostada rellena con mermelada con una tostada con mermelada? ¿Qué pasaría? ¿Caería de pie? ¿Caería por la mermelada? ¿Qué pasaría? No lo sé, pero yo lo que sé, que hoy mi gato ya ha escupido una bola de pelo. Estaba durmiendo y escucho. Y he hecho una bola de pelo, mi gatito. Demasiada información. Ay, pues nada, pues un saludo para los dos. Oye, y otra cosa, que ¿qué? Uki prometió que iba a comer comida de gato. ¿Ah, sí? ¿No la escuchaste? Ya no me acuerdo. Pues dijo que iba a comer comida de gato. Ah, no, ni hablar, nada de comer comida de gato, no sé, que lo grabe en vídeo o que esté yo delante. Lo va a grabar en vídeo, es que dicen que lo van a grabar en vídeo, pero yo creo que se está haciendo la remolona. Uy. Aunque Manu quiere grabarla. Uy, uy, uy, uy, uy. Chin, chin. Oye, en cacahuetes el podcast. Ven, TV, ¿veremos a Uki comiendo comida de gato? Próximamente en sus mejores canales. Uy, uy, uy, uy. Y en sus mejores hipoes. O algo. Estamos haciendo un audio comentario a lo Uki Manu, ¿no? Sí. Larguito. Sí. Bueno, pues yo creo que nos vamos ahí ya. Sí, no, vamos. Déjame hacer primero la imitación de cacahuete. El poca. Vale. Ya está. Pues muy bien. Y yo, pues, desde aquí quiero mandar un besito muy grande a Uki. Uki, la poca de la guerrera. Bueno, niñatos, que un besito muy grande y que Venga, un abrazo. Y siento adiós. no poder veros en el EVE, pero bueno, Te llamo otra vez Jesús. será. Bueno, mataremos a tu jefe. Un Eso. besito. Venga, adiós. Soy el gato de Natalia. Toma bola. Yo nunca he visto un gato escupir una bola, pero Yo sí. Dios mío. Es que mi gato no tiene muchos pelos. Bueno, vamos a contestar las preguntas antes de decir ¿Quiénes más son? tontería. ¿Quiénes son? ¿Qué más ¿Quién? sabes por Natalia y Jorge? Jorge, ¿quién es Jorge? Jorge, ¿Qué Jorge? nuestro amigo asturianico. Y compañero desde el patio del recreo. Y nos dejan unas preguntas ahí. Sí, Natalia nos dice que de qué color es la capa de los negros. Ay, mamá. Es del color Choco Crispy. No, es broma. La caspa, lo primero a decir, la caspa de por sí son células epidérmicas que son empujadas hacia afuera, donde acaban por morir y caer como hojuelas de la cabeza. Como las hojuelas de maíz de los Frosty de Kellogg. Básicamente. Exactamente. Pues sabiendo eso, solo decir que es blanca, igual que la de las personas de color, porque la piel muerta pierde el color y se queda Tú blanca. imagínate, cuando tú te das en un, como cuando te arañas algo y te quitas en el pellejito, que es transparente, ¿eh? Por lo negro tiene que ser igual, lo negro va abajo. Hola, soy Yuki, también estoy dando mi punto de Lo vista. negro va abajo, entonces lo de arriba es como lo de nosotros, es transparentita y cuando se seca pues se pone No. blanquita. Lo que quiere decir Uki más o menos Sí, es verdad que está bien. es que si la caspa hiciera diferenciación, la caspa de la persona blanca sería color piel y no lo es blanca, blanca. Por eso es piel muerta simplemente y la piel muerta pierde pigmentación y se queda blanca. Tenemos caspa, ¿cómo se llaman los hechos que son muy blancos? Los albinos. Tenemos caspa albina todo el mundo. En todas las humanos del mundo tienen caspa albina. Caspar. Y yo normalmente pedía las cosas mejor a Melchor y a Baltasar. A mí Caspar no me caía bien. Aunque me gustaba la serie de Caspar el fantasma. Es más, a los negros se le tienen que notar más la capa, porque como son tan negros, los blanquitos se notaban. Negros, os queremos. Uki haciendo amigos negros por el Yo no mundo. estoy diciendo nada malo, ¿eh? La siguiente pregunta te la hago yo. Que es que ¿por qué los niños en la época de las abuelas nacían siete mesinos? Mentira. Yo creo que es porque era mentira. Mentira de las abuelas, mentira de nuestras madres, mentira de todo el mundo. Es que todo el mundo va a vivir en matrimonio. Mentira. Pasa que, claro, cuando ya estaban aguantando, cuando ya quedaban 2 meses para la boda, que veía que eso no iba a marcha atrás, decían, pues ya está, al momento vamos a aprovecharnos y vamos a hacer marranadas. Y acaban embarazadas del tirón, claro, por Y las ganas que cogían, pues y más normal. después y después la excusica. Ay, no, que tiene 7 meses, pues Claro, niño para grande. cuadrar, habría algunos que nacieron con 3 meses. Dice, oye, Seguro. si te casaste hace 4 días, ya estás tú dando a luz. Es que soy yo Es que un previsora. canguro, Un canguro. me ha nacido un canguro. Lo llevo en el marsupio. Sí. Y yo solamente quería decir que, claro, es que eso. Antes no habían podcasts, antes no habían Magix, antes no habían Xbox 360. Teles. Y la gente pues hacía marranada como entretenimiento. O sea, eso solamente se puede comprobar hoy en día con el tema de los apagones. O sea, yo no sé si fue el apagón de Nueva York o los apagones, hubo uno en Barcelona y tal, que cada vez que hay un apagón de larga duración, y cuando digo larga duración digo 25 minutos, no te creas tú que lo digo más largo, Hombre, serían de varios días o algo, ¿no? no, de varias horas más bien. Entonces, la vez que en Barcelona, que hace poco, hace un año, ¿no? Por ahí, que se fue a tomar por culo que no había luz, Pero eso fue no era tú verano. la que liaron, Ahí ¿no? se fue verano y la gente no se Bueno, arrimó. ya tiene que estar los niños naciendo. Ya, pero es que no se arrimó, hacía calor. Es Pero verdad. normalmente eso suele ser gracioso, pero coincide con grandes apagones o apagones de larga duración con un incremento de la natalidad al poco. Porque la gente no tiene otra cosa que hacer y moja el churrito a oscura. Sin ir más lejos, ayer nos llamaron unos amigos nuestros, Martín y Chica, diciendo que se nos ha estropeado la tele, vamos a quedar ya, vamos a quedar, vamos a quedar. Y entonces, desesperado, mi amigo Martín nos llamó y dijo que como no salgamos ya de mi casa, nos vamos a poner a hacer hijos. Sí, vamos, y es verdad, es verídico. Verídicos. Verídicos. Más preguntas. Ahí está. Esta nos la hace Jorge, Yeah. que dice que ¿cómo hace Papá Noel para llevar todos los regalos a todos los niños en Navidad? Pues la respuesta simple y llana es ¡pip! Y dejamos la respuesta ahí. Que es falsa. Pero la respuesta verdadera, ¿vale? Es que, la digo yo que me gusta, ¿vale? Es que Papá Noel tiene un podcast que se llama Desde el Polo Norte with Love. ¿Eh? Y que cuando se acerca la fecha de entrega de regalo y ver que está agobiaico, pues tiene dos maneras de ayudarse en el reparto. Una es con enanitos pequeños con los deditos porrúos que hacen juguetes, pero en aquellos entonces pues le dejan un par de días que salgan de la empresa y se ponen a repartir. Y la otra es que Papá Noel le pide ayuda a los padres, ¿sabes? Lo hacen por podcast, claro está. Papá Noel tiene una multinacional y tiene gente trabajando en todos los puntos del mundo que cuando llega la Navidad les manda los regalos a los niños. A la gente que tiene chimenea, pues se meten enanos por la chimenea y dejan los regalos. La gente que no tiene chimenea, pues hay que dejar la puerta abierta para que entre. Bueno, más bien la ventana. La puerta abierta te va a entrar el La fresco y ventana te... no, porque hay gente que tiene reja. Si Bueno, no, entran por el piso de pero arriba. son enanos. Son enanos. O sea, tú dejas la puerta abierta y no es que te entre un enano, es que te entra un hijo de esto y También se hay lleva todo. hobbits. También trabajan hobbits para Papá Noel. Definitivamente, gente bajita del mundo, sois vosotros los que repartís Pues regalos. tiene los El deditos tipo porrúos. O sea, los gordo. pies porrúos enteros. El tipo gordo lleva el mérito. En otra ocasión hablaremos de San Nicolás y de su vida de gracia y obra y rezar y resucitar niños y de la Coca-Cola y de Que estas cosas. nos hemos dado cuenta de que Papá Noel tiene un Twitter. Que si queréis regalo, ya sabéis, agregarlo al Twitter. Se llama arroba Papá Noel. Ya está, arroba Papá Noel. Y el hermano tiene uno que es arroba papa con carne, Qué ¿sabes? lindo, ¿eh? Que también lo podéis seguir. Ese no regala nada, pero es simpático. Otra de Jorge. Y la última de Jorge, que es... Dice, yo te lo digo, es de la ley de Murphy. Dice que qué pasaría si tiras a un gato, porque claro, ha comentado lo de la tostada y el gato y demás. Pues, ¿qué pasaría si La tiras a un tostada, pero gato? di que es la tostada y el gato. Sí, que lo acaban de escuchar la gente. Bueno, vale. Voy a repetirlo otra vez. Vale. ¿Qué pasaría si tiras a un gato por la ventana que tenga en la parte de la espalda una tostada pegada? Ay. Lo primero es decir que el tema de la tostada es por altura y por dimensiones. Es decir, suele caer por el lado de la mantequilla o de la mermelada, porque la altura de base que tenemos en una mesa o en las diferentes mesas no suele ser muy exagerada y lo que da tiempo a caer es dando solamente media vuelta. Es decir, si hicieras una mesa aproximadamente, digamos que la mesa mide 1 metro. Si desde una mesa de 1 metro una tostada cae por el lado de la mantequilla, de una mesa de 1 metro y medio de alto no caería, porque tendría medio metro más para girar de nuevo, o tal vez un poco más alta. Eso se vio en algún programita. Con respecto a los gatos, ya sabes. Yo he descubierto de todas maneras que cuando a un gato le corta las patas, no cae de pie. No sé por qué. Es un fallo. Pero bueno, Y si y... entonces si a un gato le amarra una tostada, pues va a caer el gato bien y la tostada se va a caer encima por el peso del gato. Exactamente, en este caso por el tema del peso del gato. Después está la opción guay, ¿no? Que es que crea un agujero espacio-temporal y la gente que está buscando desde el espacio la Tierra ve la Tierra desde el espacio-temporal creado por la tostada con el gato. Lo he dicho tan convencida porque en el campo hemos cogido uno de mis gatos, le hemos amarrado una tostada y lo hemos tirado de la azotea para abajo y ha caído de pie. Es más, eso lo hemos cogido y después nos hemos comido la tostada y nos hemos intentado presentar reto de Bimbo otra vez, pero No hemos nada. podido. Y porque está llena de pelo. Y en cuanto a lo de la comida de gato, Después de leve. después de leve, cuando nos recuperemos. Después de leve, sí. Pues vale, que ya tendrá aquí los nervios más apagados y después de leve lo hacemos, pero no avisaremos cuándo para que estéis ahí Lo atentos. prometo. Venga, pues pasamos al siguiente. Ah, Sí. mira, el siguiente te lo voy a comentar yo y ahora tú después, Pero ¿vale? tenemos que escucharlo primero. No, pero es que te digo, el siguiente no es precisamente un audio correo con preguntas. Entraría dentro del apartado de correos, ¿vale? Y de audio correo. Pero a este hombre yo le tengo un especial aprecio, no es por nada, sino porque me gusta un montón lo que hace. ¿Sí? Ahora cuando lo escuchéis sabréis quién es. Y porque hace una pregunta que no es de las típicas, que no hace todo el mundo, sino es una pregunta más bien bonita, de esta de las de relajarnos. Una pregunta de relajarnos. Venga, pasa tú el audio correo y ahora lo escuchamos. Pero di que pase. Que pase el audio correo. Muy buenas, parejita. Soy Dani. Nada, que os mandaba este audio correo para felicitaros por el especial de Halloween, que fue fantástico. Me gustó muchísimo. Y el reparto estuvo genial. Los sketches graciosísimos todos. El final muy, muy dramático. Yo creo que puede incluso ganar un Oscar. Y no sé qué más deciros. Bueno, se me ocurre una. Yo no sé si lo habéis dicho alguna vez, pero ahora mismo no recuerdo yo de dónde viene el nombre de Cacahuetes, el podcast. Yo sé que antes teníais un blog, que era Cacahuetes en el Paraíso, pero lo de Cacahuetes, yo no sé si lo habéis dicho alguna vez. ¿De dónde surge lo de Cacahuetes? Bueno, nada más. Espero que Manu se recupere pronto del currazo de montar el especial de Halloween. Abracicos para los dos y aquí me tenéis para lo que queráis. Bye bye. Hala, venga, ya le di quién era. Dan Defensor, Dani. Dani, nuestro amigo Dan Defensor, que ayudó, tuvo su trocito por ahí por el especial de Halloween, y que ese Llámame Romario a mí me gustó un montón. Llámame Romario. Pequeña, que ya digo, llámame Romita, si hablas de cómics. Que nos preguntaba. Ah, nos preguntaba el porqué de Cacahuetes el podcast. Sí, ¿de dónde ha surgido eso de Cacahuetes, de llamarnos Cacahuetes? Cacahuetes el podcast. Bien, dice. En vez de Arbellana, soy de Arbellana, Chiclana. Digo yo, Arbellana es el podcast. O maní, el podcast del maní, ¿no? Pues mira, lo de Cacahuetes el podcast, y bien dices, lo de Cacahuetes en el paraíso, viene por mi sobrino pequeñico, por Adrián. Ese que dice eso de... Su sobrino. Nuestro sobrino. Pero yo soy padrino. Él me llama Parino. Parino, cuando se enfada conmigo. Y a mí me quiere más que a él, sí, pero bueno. Pero eso no, eso lo pasa a todo el mundo. Pero... cuando, ya digo, es el que dice eso de Cahuete, es posca, y que se escuchaba en el número 5 también hablar. Pues cuando nació, ¿sabes? Ese amor de tío, por cierto, felicidad de Roberto Pastor, que ha sido tito, de Marta, felicidades, aunque no nos escuche, que ya voy. Que cuando nació ese amor de padrinos, amor de tío, amor de tía, vimos a aquel, de tía tuya, Uki, ¿no? Sí, sí. Vimos a aquel ser pequeñín, tan pequeñito. Sin pelito. Sin pelito, arrugadico. Arrugadico, ¿sabes? Y tan coloradete él. Y cuando fui a darle un besito, digo, ¡ay, qué está saladico! La habían lavado, qué costó. Redondito. Uh-huh. Era pues. Se me vino a la cabeza, me parece un cacahuete pequeñito. Un cacahuete chiquitito, arrugadito. Los dos como dos tuntos ahí mirando. Las babas caían y ves un cacahuete chiquitito. Y cuando era más pequeñín, cuando no contestaba todavía, porque ahora contesta el muy cabrito. Cuando no nos echaba cojones. Pues decíamos eso, ay, me voy a quedar con el cacahuete, ay, qué pequeñito mi cacahuete. Y daba besito, estaba saladito, lo cogía ahí. Y entre lo pequeñico, lo arrugadito, lo saladito, pues el cacahuete. Y el cacahuete se quedó. Y antes de Cacahuetes en el Paraíso teníamos otro blog, que era Personajo. Y Personajo se desvirtuó un poco. Intentamos. Soy un personaje. Podéis encontrarlo también por ahí. Creo que era personajo.blogspot.com. Soy un personaje con Z. Creamos Cacahuetes en el Paraíso por la película Atunes en el Paraíso, más que nada por el título. La película yo no la he visto. Sí, era una mezcla entre él que quería cacahuete y yo que quería en el paraíso. Pues, claro, pues creamos Cacahuetes en el Paraíso y un día surgió la idea de hacer el podcast. Y digo, pues nada, de Cacahuetes en el Paraíso, Cacahuetes el podcast. Claro. Y ahora nos hemos quedado ahí. O sea que ya lo hemos hecho más de una vez. El Adrián es nuestro cacahuete original y Cacahuetes el podcast es por mi sobrino. Y porque en el fondo creo que nos hemos vuelto más cacahuete que nunca. Y es que. Tenemos cascarita, hicimos las cosas con cascarille. ¡Ey, cascarille! Somos raricos por fuera, nos ves, pero cuando nos descubres por dentro somos un sinfín de posibilidades. Nos puedes escuchar el bañado en miel, frito, con comida china, aquí. Vamos bien con todo. De todas formas. Vamos bien con todo. Y esa es la respuesta larga. ¡Estamos buenos! Yo no. ¡Estamos buenos! Y esa es la respuesta larga y extraña de por qué nos llamamos... Cacahuete, posca. ¡Cacahuete, es posca! Vale. Bueno. Y nada, escuchen Kill Me no. Call me Romero. Es que voy a decirlo en inglés para que no nos cobren copyright. Y bueno. Siguiente audio. Hemos tenido que hacer un paroncito, un momentito para despedirnos de Canino MP. De Canino y Chris. Y de Manjula 80 en Twitter, que se van a Granada, que por fin... Ya le hacía falta a ella, tiene un currito allí, ha encontrado ya su trabajito. Es teacher. Profesora, y se van. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que contraten a Arcanino, que está buscando trabajo de conserje. Tenemos todavía que dar el número de cuenta para que le manden a Canino para comprarse un Geek Phone, ¿sabes? Con Android, para poder comunicarse con nosotros y bajarse el podcast desde Acast. Y nada, ahí se quedaba ya la respuesta para el señor Dan Defensor, para Dani. Y seguimos, que ya nos queda poco, pero todavía tenemos aquí algo y a ver si conseguimos que esto dure menos que de costumbre. Siguiente audio correo. De Antonio, de Máquina de Series. Ay, Antoñico, qué poco, qué, a pa' vernos. Adelante el audio. Hola, cacahuate, Manu, Uki. Soy Antonio, de la Máquina de Series, y os voy a mandar unas preguntillas. La primera es una que me contó Jesús, también que grababa ser con nosotros, no sé si lo mandará. Y así, si un cacahuete lo echa al agua, ¿deja de ser un fruto seco? ¿Va a convertirse en un fruto mojado o no sé? Y otra más, otra duda, no sé si lo han preguntado, ¿no? Tengo muy mala memoria. ¿Por qué Spinetta iba todo el día en pelota y para dormir se ponía pijama? O cuando hacía mucho frío se seguía en pelota, pero se ponía orejera. Y ahora mismo no se me ocurren más preguntas, pero eso que me las respondáis, pues, siempre desde la cordura y la ciencia, como hacéis con todas. Un beso y un abrazo para los dos, y ya nos vemos en el EP la semana que viene. Y hasta otra. Bueno, Antoñico, un saludito para ti también. Te queremos mucho. Y según, bueno, y para contestar tu según tu preguntita, justificada, que me va la Me pinza. gusta que ha sido conciso y no nos ha hecho. Que un cacahuete que si le echa agua se convierte en un No, que cacahuete si tiras un mojado. cacahuete a una piscina, sigue siendo un fruto seco. ¿A una piscina? No, en agua, pero En normalmente un es una vasito de piscina. agua. En una piscina. ¿Que lo respondes tú o yo? No, tú. Pues Tú vamos a eres ver. la experta en cacahuete. Sí. La definición de fruto seco es aquel fruto, ¿vale? Que en su composición natural, o sea, que no lo haya manipulado el humano, ni que lo haya secado, ni nada de hecho, aquel que tenga como, o sea, Como de que máximo. tenga como máximo un 50% de agua. O sea, todo lo que tenga menos de 50% de agua es un fruto seco, lo que tenga más, pues un fruto no seco, una fruta, Un o lo que fruto, un sea. fruto. Como una baya, o no, una baya no es un fruto. Una vaya un fruto Como un seco. tomate. Ahí estamos. Entonces, ya te digo. Si tiene menos de 50%, fruto seco, no hay más. Y por mucho que tú lo metas en agua, no va a absorber más agua de la cuenta. Es decir, en el caso de Más que, de bueno, la que tenía. si lo metes en agua y acaba absorbiendo agua, ya está manipulado, deja de ser un fruto seco por lo Pues menos eso. por definición, por definición, no por definición, por definición natural. Como por ejemplo, cuando las madres compran las castañas pilongas hechas para hacer el potaje típico de castaña, las compran secas y luego las meten en agua y chupan agua, pero en realidad el agua que han chupado es la que tenían originalmente, con lo cual sigue siendo también fruto seco. Y ahí era la primera, y la segunda le voy a responder. Yo voy a decir Hart. Hazla tú y yo la respondo. Venga. ¿Por qué Pinete iba en pelota y para dormir se ponía pijama? Y luego, ¿por qué cuando hacía frío se ponía orejera y seguía yendo en pelota, tío? Pues yo creo que hacemos lo mismo que hicimos con Tarzán. Lo principal es porque es un personaje de ficción. Ya duele, pero como los niños chicos de hoy en día no lo escuchan a nosotros y no saben quién es Spinete, lo puedo decir. Lo segundo, pues básicamente porque al ser un personaje desnudo, tenían que hacer que de alguna forma se identificara la acción que estaba haciendo con. No. Se me Que está. se identificara la ropa que llevaba con lo que estaba O sea, haciendo. la acción que estaba realizando con algún tipo, pues eso, con la vestimenta. O sea, cuando se disfrazaba de pirata o alguna cosita de esta. Una opción era ponerle, por ejemplo, si estaba durmiendo Pues y le que se ha pones. levantado, ponerle legaña, pero las legañas no se iban a ver porque la tele de antes no era como la de ahora Le que tiene ponía alta los ojicos así, definición. le ponía los ojicos a Claro. mitad. Eso sí me acuerdo. ¿Y qué esperaba de todas maneras de un erizo gigante que movía un brazo nada más y el otro ortopédico? ¿Sí? Tenía enganchado con una cuerdecica aquí y cuando levantaba uno, hacía así. Qué chungo, yo no me acuerdo. ¿Ve? Ahí, con una mano movía la boca y con la otra movía el bracito de mentira. O sea, con un brazo, ¿verdad? Entonces, claro, como era muy jodido el tema de coger y poner en un cartel lo de voy a acostarme, pues preferían ponerle un pijamón de estos gordos y ya decían los niños, mira, mira, mamá, Agatha Ruiz de la Prada vestida de rosa. Pero no, era Spinette que iba a dormir. O hacía frío orejera. O una bufanda. Yo recuerdo que le ponían bufanda. Pero bueno, Bufanda. de todas maneras, Uki tiene otra hipótesis sobre esto. Mi teoría válida es que Spinete era un erizo, ¿verdad? Los erizos son una especie nocturna, es decir, que durante el día están sopa y durante la noche es cuando salen. Pues, ¿cuándo se va a poner ropa Spinete? Pues cuando sale a la calle. Normal. Por eso se ponía el pijama, porque el resto del día, cuando iba en pelotas porque estaba durmiendo y no lo veía Claro, nadie. lo despertaban los vecinos. Claro. Llegaba Chema y decía, Spinette, Spinette, decía, déjame que dentro de Spinette hay una persona. Claro, entonces él estaba dormido porque era hora de dormir y como le llamaban, pues salía en pelota porque no se daba cuenta que estaba en pelota. Pero luego, cuando era de noche, él era su hora de estar despierto y se ponía en pijamita y se vestía. Y lo de las orejas, orejeras es porque tiene pelo por todas las manos por las orejas y por las orejas hace mucho frío. Ahí lo tiene. Ve, ve, ve cómo esto tiene una explicación lógica. Todo tiene una explicación. Y nos quedan una pregunta que nos hacían por un lado y otra que tenemos el audio. Primero escuchamos el audio y después por último dejamos la última pregunta. Pero es un audio raro que nos ha llegado, Un audio del misterio. ¿eh? Es un hombre raro que nos ha mandado algo, no Dice sé. que es el novio de una chiquilla que es puta. Adelante, audio. Hola, buenas noches. Son buenas noches porque lo estoy grabando esto a las 2 menos 10 de la madrugada. Y bueno, también quería decirle que pongo esta voz distorsionada porque quiero mantenerme en anonimato. Yo soy exnovio, como ya le comenté en un audio correo que he enviado anteriormente a los señores de Gravina 72. Soy el novio de María Carey. Como ya escucharán en su podcast de Gravina 72, pues he contado varios detalles de mi vida con María Carey, que no voy a contar aquí ahora mismo. He venido a hacerle a ustedes unas cuantas preguntas que tengo aquí pensadas y quería que me las respondieran. Aparte de que una de ellas es por qué María Carey es puta. Es una de mis grandes dudas. Yo quiero que ustedes, que ya que dicen que responden todas las preguntas, que me las resuelvan, por favor. Y otra de mis grandes preguntas es, cuando te operas de fimosis, ¿qué hacen con el pellejillo sobrante? ¿Tapizan tambores? ¿Tapizan sofás? ¿Hacen sombrero? ¿Te hacen un traje de comunión para los niños? Yo son unas dudas que tengo. Y yo quiero que ustedes, ya que son tan famosos por resolver todas las preguntas, que me las resuelvan, si no es mucho pedir. Creo que tengo otra pregunta. Es ¿por qué los tíos, cuando terminamos de corrernos, necesitamos un descansito? ¿Por qué? Yo no. Porque yo soy el señor X y yo ya, bueno, ya. Ya sabrán mi historia porque yo no puedo, pero vamos. ¿Por qué los tíos necesitamos 5 minutitos de recuperación y las tías están enseguida ahí preparadas para la guerra? Bueno, pues sin más dilaciones y nada, se despide el señor X. Eso sin decir que yo he sido el novio de María Carey. Muchas gracias. Señor X, le conocemos. Es usted Homer Simpson. Por mucho que tenga la voz sin camuflar, te conocemos, sabemos quién es, dónde vive y sabemos todo de ti. Homer Simpson, no, no, si es el novio de. Si fueras el exnovio de María Carey, sería Tommy Mottola. No, Luis Miguel. Luis Miguel. El otro era el marido, este era Es el verdad, el novio. novio. Luis Miguel, te hemos conocido. Luis Miguel, te vamos a coger un día de hecho y te vas a enterar. Te va a hinchar, te va a hinchar. Por Pregunta, debajo venga. de la mesa te vamos a coger. Venga, que al final nos enrollamos. Un Bueno, pregunta. beso. Te queremos, señor X. También te vamos a ver en el EVE. Sí. Preguntaba que por qué María es puta. Vale, eso lo explico yo. Todo el mundo sabe que los cantantes, ¿vale? Tienen que hacer gárgaras para mantener la voz. Tienen que hacer gárgaras para mantener la voz bonita. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los residuos esos que tienen en la garganta, tienen que echarlo. Entonces, María Carey, ¿qué hace? Exputa. Exputar es escupir. Entonces, de ahí viene la frase, María Carey exputa. María Carey, después de hacer gárgara, escupe. ¿Eh? Entonces, ¿por qué María Carey exputa? Porque hace gárgara. Ya está, es que ni me he vuelto de hoja. Después Que está otra cuestión, lo de ser guarra, en pero. España somos muy mal pensados y escuchamos es puta y ya pensamos que es que puta de prostituta, pero no, es puta de esputar, esputir. Escupir, escupir. Que no, es que en España estamos muy mal pensados, ¿eh? Y me dice No. más que hay una chincheta y no sé dónde, verás Pues tú. nada, da igual. Al final me la clavaré. Y otra pregunta, decía que ¿qué hacen con el pellejito sobrante de la, cuando le quitan a los niños el pellejito de aquel sitio mágico? Hola, soy tu pene. Necesito quitarme la capota. No, pues yo pensaba que lo que hacían era guardarlo todo, ¿sabes? Y cada cierto tiempo dárselo al Jeeper, al Creeper, perdón, de Jeeper Creeper, que hablamos ayer de él en los kryptonianos. Pues dárselo a The Creeper y cada año, o sea, cada cierto año, le daban una ofrenda de pellejo, pellejo peneal. ¿Qué no se dice así? Penil. Penil. Pero Uki ha encontrado la respuesta correcta. Bueno, yo no la he encontrado, yo digo por razonamiento lógico, pues no, no sé, tampoco la he buscado, vamos. Y es que normalmente los hospitales, cuando de las operaciones y demás, todos los restos orgánicos que le quitan a los enfermos o lo que sea, eso lleva una gestión de como una gestión de un residuo, como que es lo que es, vamos, un residuo que ya no se va a utilizar más en la vida, salvo si fuera de príncipes y demás que lo congelan y luego valen Hacen millones. chapa, hacen chepe. Que harían chapa, pero del resto de los humanos que somos pobres, pues lo que hacen es meterlo todo en contenedores especiales y luego eso se incinera y demás para que no. Porque hay algunas cosas que son enfermedades y demás, y eso todo, incineración y al carajo. ¡Carajo, pipa! Ahí va. Pues entonces, y me arrimo. Ya sabemos lo que pasa con esto. Y es que, ay, el micrófono me está dando guerra hoy. Que eso, se incinera. El pellejico que sobra, se incinera. Igual que si te quitan un hígado, un pulmón, pues todo incinerado. Hombre, siempre y cuando no tengan a. Oye, ¿quiere hígado encebollado? Vale, y entonces vale. Todos incinerados. A la barbacota, que se dice. Siguiente pregunta. Y la última, yo esta no la respondo. Uki tiene una respuesta. No, tú respondes lo que tú pienses. Es que con esta no pienso, pone. ¿Por qué los tíos después de hacer marranadas necesitan un descansito y las tías no? Pues yo opino que es justo lo contrario. Las tías se quedan más atontadas y los tíos no, pasan del tema. Te niego a responder. Yo creo que es una leyenda urbana. ¿Por qué no? Me imagino que habrá gente de todo. Habrá tías que se queden hecha un basilisco o tíos que se queden hecho un... basilisco enfadado. Ah, bueno, pues un basilisco no, que se queden hecho un trapo. Un guiñapillo, tío o tía, indistintamente que diga. Y yo en mi caso no lo voy a comentar, evidente por razones obvias. Pero yo creo que no, que no es real 100%, sino que tiene que haber ahí de todo. No, hombre, es lo típico. Después de, pues la sangre tiene que volver a circular y se tarda un rato después en volver a recuperar la sangre ahí. Las mujeres, pues no necesitan tampoco, se pueden quedar ahí espatarradica y esperar, ¿no? Pero. La historia está. Si te has meneado mucho, pues claro que necesitas descansar. Si te has meneado poco, pues no. Ya está, sencillo. Es como si te harta de correr, ¿no? Pero de correr digo de andar rápido. Te harta de correr. Y cuando llegas ahí, ay, que me muero de la cansancio. Pues si has ido andando, pues sabes que no te has enterado de nada, pues con el folleteo lo mismo. Ay, que te dicen marranada, no folleteo. Esa era mi explicación. Vale. Y vamos a seguir porque nos han llegado al menos otra pregunta extra. Ay, madre. La que teníamos que nos quedaba por aquí nos la hacía la señorita. Ahí va, hay un mensajico. Ay, si es que no paramos. Ana, pareja sentimental de Sergio de la máquina, de serie, que no sé por qué no nos ha mandado ni un audio cuando dijo que lo iba a hacer. Ya le pegaré cuando lo vea. Me preguntaba el otro día, creo recordar que era que por qué en las películas cuando una pareja mantiene relaciones dicen que se han acostado cuando realmente no han dormido juntos. Y hombre, es una pregunta, yo creo que se la está razonando para pillarnos. Pero creo que en el fondo ella simplemente porque Uki me ha quitado la chuleta. Era primero por el famoso tema tabú, es decir, cuando algo era tabú antes, sabes que se buscaba un... No era símil, era... algo que sonara no tan mal. No tan feo, claro. ¿Entiendes? ¿Estás harta follada y acá embarazada? Está en estado de buena esperanza. No, no, es más bien lo que decíamos de... cuando... Yo no sé si se dice por ahí, pero por aquí, en Sevilla, en Cádiz, se dice cuando una pareja, o al menos antes, comenzaba una relación, o parecía que iban a empezar algo, se decía eso de, ay, ¿te has enterado que fulanito le habla a menganito? ¿Eh? Ay, que le han hablado. Mi madre todavía lo dice. ¿Eh? Sí, porque tu prima le empezó a hablar novio cuando no sé qué. Jamás, esto ya está muy antiguo. Ay, ¿sabes cómo soy yo? A mí yo sigo diciéndolo así. Pues esto es más o menos igual. Es decir, no era algo que se hacía en la cama, entonces te acostaba, claro. Pero era un sustituto fácil, claro. Eso también como lo de un plato de comida y ponme un plato. Ya obvias el resto. Porque cuando dices me he acostado, obvias que lo que has hecho en la cama ha sido otra cosa. Porque supones, claro, que ese acto por naturaleza se hace en la cama. Y ya se ha quedado como una frase hecha. Uh-huh. Como lo de sube para arriba, baja para abajo, pues como le dice... Entra para adentro. Entra para adentro, claro. Pues, sal para afuera. Ya ha quedado claro las primeras siete veces. Pues se ha quedado más bien como una frase hecha. Ya Colócame el hombro que me lo he dislocado. Es una frase hecha. Nunca la he dicho yo, ¿eh? Así que no nos queda muy claro, Ana. Si no te queda, o sea, si no te parece bien la respuesta, yo te prometo que buscamos una más siempre coherente. Y cuando nos mandes la pregunta mediante un audio correo, si no, para que te escuche todo el mundo la vocecita tan bonita que tiene. Si no, nada. Ana de la máquina de serie, quítale el puesto a su señor novio y mande correo. Quítale el Audacity de vez en cuando y graba algo, mujer. Utiliza otra cosa. Bueno, por lo que sea, lo que utilices es más. Y nos han llegado un audio correo de última hora que nos ha llegado hace nada y una preguntita por Twitter. Primero vamos a escuchar el audio correo. Vamos a ver quién nos lo deja. Hola, ¿qué tal, cacahuetes? Soy Ripper. Y os voy a hacer una pregunta de esas tan difíciles que os gustan tanto. Vamos a ver. Si resulta que un congelador, ya sea de casa o industrial, puede estar a una media de entre 0 y menos 10 grados, y teniendo en cuenta que en la Antártida, por poner un clima muy frío, pueden llegar a estar a menos 50 o más. Cuando una persona que está en ese clima entra en un congelador, ¿se supone que tiene que entrar en calor? Un saludo y seguid así. Y ahí estaba ese audio correo, que yo voy a quedarme callado ahora porque como Uki me ha movido esto, no sé. Arriba. Que no, hombre, que está en los... Ahí. No, pero no. Era vale, de Ripper. Ripper. Ripper. Pues ahí teníamos el audio correo del señor Ripper de los kryptonianos. Que a última hora, porque siempre llevan los kryptonianos y nos mandan los audio correo al final. Para cogernos los de Ico. Son malvados. Pero los queremos, kryptonianos. Mucho. Os queremos. Era lo del congelador. Una pregunta que si en un congelador hace, ¿no?, cierta temperatura, o sea, si llegas hasta menos 10 grados y fuera hace más frío, por el caso de tener un congelador en el Polo Norte. Con un enchufe de una longitud aproximada de 300 dentro, kilómetros. Dentro de una casa. Lo que más, que si una persona se mete dentro del frigorífico, si entra en calor. Pues vamos a ver, el tema es controvertido. Hemos estado aquí discutiendo. Tiene una aplicación muy simple. No, hemos estado discutiendo y hemos llegado a la conclusión de que el agua no es conductora. Lo segundo es que sí, dentro de un frigorífico haría menos frío que fuera de la calle, si fuera en el Polo Norte, en el Polo Sur o en un sitio esto que hace mucha rasca. Sí. Pero normalmente el frigorífico está dentro de una zona mucho más cálida. O sea, una casa, un restaurante, una cosita de estas. Por tanto, si fuera hace frío y entras dentro del congelador, sí hace menos frío, pero tu cuerpo no entra en calor porque aún no está a una temperatura adecuada para que el cuerpo... el calor. Exactamente. Lo mismo, nos llega muy de imprevisto y no somos capaces de responder al 100%, pero yo creo que más o menos, yo creo que más o menos es así. También estábamos diciendo el tema de que un frigorífico o un congelador en un sitio tan frío se hace para mantener los alimentos a una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque si dejara fuera estaría a temperatura ambiente y está visto que aquí, ¿qué hacemos? Esto ya sobra, ¿verdad? Sí, pero no sé, ya hemos respondido. Mira, esto último no lo vamos a cortar, pero esto como si no hubiera dicho, Ripper. De verdad, perdona, que me lío. Lo mismo que te digo que Ana, si no... La respuesta era simple, era que no es que haga más calor, es que hace menos frío. Y punto, ya está. Ya está. Que no entras en calor porque no llegas a ese punto en el que tu cuerpo puede generar calor por sí solo, es decir, que dentro de un congelador mueres igual, pero... Te van a amputar los pies igualmente cuando tengas frío los pies, ya está. Pero por lo menos hace menos frío que fuera, sí, efectivamente. Y la otra pregunta que nos llegaba ahora de imprevisto nos la manda el señor Santi de Inconexos, que gracias a Dios ha vuelto, una pena que vuelva sin Alba, ¿eh? Que desde aquí pues intentaremos ayudar en todo lo que podamos a que vuelva al caminito y siga siendo un podcaster de lo grande, porque yo, para mí, siempre he prometido, siempre ha sido uno de esos podcasts que he escuchado, y una pena. Y la pregunta es, que nos hacía, era, pregunta para... Pregunta... ¿Por qué si el chocolate se conoció en Europa, gracias a España, el chocolate más famoso es el suizo? Lo mismo, esta pregunta no la hemos preparado demasiado, pero yo creo que la solución es bastante sencilla. El chocolate o el cacao entró en España como la patata. Es decir, de una forma totalmente diferente a como se consume hoy en día. El cacao se consumía picado y fumado. O sea, se fumaba. Después la necesidad se nos obligó a consumirlo de otra forma, en este caso como alimento. Igual que la patata, que cuando la papa, más que la patata, la papa cuando llegó a España era alimento de ganado. Cuando nos quedamos sin comida nos comíamos hasta los alimentos de ganado. Y ahora fíjate, las papas con huevo como están. Entonces supongo que como todo. En Suiza hace más fresquete, la gente aguanta hacia... más el chocolate. Aquí en España los Ferrero Rocher nada más que vienen en Navidad. ¿Por qué? Pues porque aquí, imagínate tú comerte un Ferrero Rocher a 40 grados en Sevilla con el calor de no tener cogote, es que te llega el chocolate a los pies, vamos, ¿no? Claro. Todo. Y el tema está en que en Suiza hace fresquete y la gente, pues, para entrar en calor se toma su chocolatito caliente y sus vinos y vino suizo. Yo que sé, van tráncalo también. No, chiquillas, chocolate. Esos son los rusos. Bueno. Chocolatico caliente. Te tomas chocolatico caliente. Y también beben cerveza, también, no en Suiza, pero por ahí también beben cerveza caliente, tío. Sí, y el vino caliente. Los belgas. Las abelgas que se echan a la comida con belgas. Sí, sí. Y eso. O sea, simplemente se podría decir que es más famoso por el tema de que, claro, de que ellos lo consumían de una forma diferente y como allí se consume más por el tema de que aquí chocolate, como te tomes chocolate en agosto, como dice Uki, te puedes morir. O sea, no tabletita, obviamente, pero sí un chocolate caliente, pues ellos del chocolate caliente pasaron al chocolate en tableta porque es más fácil de transportar. Uh-huh. Y después esas tabletitas ya derretían. Entonces se hicieron famosos por eso. Y yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya de pregunta, si finí. Y no. Nos quedaría leer un correo. Sí, pero eso ahora para la última sección antes de despedirnos. Vale. Lo que vamos a dejar, las preguntas que vamos a hacer las vamos a dejar para la siguiente sección. Claro. ¿Vale? Venga, pues os dejamos con la sección de correo y audio correo, que esta vez no tenemos audio, creo. Y con la resolución del capítulo número 6 de Cacahuetes, el podcast. Pues al final casi que lo vamos a conseguir, nos va a salir un cacahuete más cortito que de costumbre, ¿eh? Sí, a ver si lo logramos, chavales. Pero lo dicho, que si es más cortito es por el simple hecho de que ya teníamos a las espaldas el especial de Halloween y que queremos descansar, que ya llega el Ever y se nos acaban las ideas. Volveremos después del Ever con más ideas y casi en super chachis, pero ahora mismo relax, relax. Y empezamos a leer los correos que nos han llegado. Primero las preguntas. Bueno, vamos a leer las preguntas porque los cacahuetes os proponemos a vosotros también preguntas. Aquí no vale de que siempre conteste los cacahuetes, conteste. No, ahora va a contestar usted también vosotros, chavales. Ustedes barra vosotros, que es muy andaluz. Ustedes barra vosotros. Y ya no vamos a hacer las preguntas de si es buena la leche o no es mala leche. Ahora vamos a hacer las preguntas como las que nos hacéis vosotros a nosotros, que nos gustan tanto, ¿vale? La primera la va a hacer Uki, a ver quién tiene narices de responderla. Mi pregunta es la siguiente, chavales, chavalas, hombres, mujeres del mundo. ¿Por qué el valenciano, el mallorquín y el catalán se dice que son distintos idiomas cuando en realidad, por lo menos bajo mi punto de vista, es el mismo? Y además, ¿por qué los valencianos, los mallorquines y los catalanes se cabrean cada vez que se le pregunta esto? Es que tú hablas igual con catalán, que no, yo soy valenciano. No, bueno, sí, es lo mismo, si habláis igual. No hablamos igual. Es que ya puí. Pues que no lo digan, no lo expliquen. Yo sí, que se lo expliquen a Uki, yo lo dejo esto para ella. Que valencianos, catalanes, mallorquines, os queremos, yo quiero. Si no significa que no los queramos ni nada, es simplemente que quiero saber porque para mí es lo mismo, vamos. Sí, porque tú eres Uki. Y más, que el catalán se entiende perfectamente. Y mi pregunta es otra, ¿vale? Que es algo que me da muchísimo coraje, sabes que no soporto cuando lo oigo y que procuro evitarlo todo lo posible, y es: si está bien dicho, ¿vale? Y de dónde ha resurgido, porque yo creo que es un arcaísmo, eso de en verdad. O sea, ya no se dice eso de, bueno, pues cierto es, o realmente, sino la gente ha cogido la costumbre de volver a decir eso de, a mí me duele un pie, bueno, en verdad es que me lo he doblado. Uf, yo solo de oírlo me pongo malo. Pero bueno, a ver si alguien me sabe decir si está bien dicho, si está mal dicho, o de dónde ha vuelto a surgir, o por quién lo dice, si son nada más que los canis o todo el mundo, porque me pone de los nervios. No, a mí no me molesta, a mí me parece una palabra normal. Y yo es digo, una frase, y yo digo, no una palabra. En verdad, y yo digo en verdad. A mí no me gusta, no me gusta, me suena fatal. Porque la dice, todo el mundo dice en verdad. Y no, pero son no unos catetos, son todos unos catetos. Yo sí, es una frase cateta. Es una frase hecha y punto, tú dices con trimar. No, yo, perdón, yo digo cuanto más. Yo con trima no he dicho en la vida. Yo he escuchado una vez, por lo menos una vez en la vida decir con trima. Te claro, que claro, te... pero cuando estaba cantando la canción de Javi Cantero, y con trima acelero, más calientito, ve por gol, y con trima acelero. Yo quiero saber dónde ha venido lo de en verdad, pero a mí me gusta decir en verdad. O a que me gusta decir los palos del sombrajo. Nada, pero los palos del sombrajo es otra cosa muy diferente. Y bueno, ya os dejamos ir las preguntas. Pasamos... Y a moto y a marrón. Ay. Y a galleta que te voy a dar, como no te... A calle. Vamos a terminar con los correicos, ¿vale? Que tenemos dos correos y unos pocos de comentarios en el blog. Y ya terminamos definitivamente con este cacahuete número 6. Más cortito que de costumbre. Venga, primer... ¿O no? ¿Por qué? ¿Lees tú el correo este o lo leo yo? Lee. Venga. Pues el correo que Uki me ha camuflado muy bien y ya no sé dónde lo he metido. Aquí. ¡Hola, mamá! Soy un correo. Y cuando quiero que la gente me lea, este no. El otro. ¿Ve cómo me lo habías escondido? Vale. Este correo nos llega de parte del señor Azotres, @Azotres en Twitter, que no sé quién es, la verdad, pero me ha encantado el correo. Mándanos foto y currículum también. Ok. Todo lo que haga falta, yo sé, porque sabemos quién es. Vale. Pues pone, hola Guerrera Uki y Don Manu, gracias. Pone, quería felicitaros por vuestro último podcast. Sois geniales y la que habéis liado ha sido enorme. Me lo he pasado genial escuchando a todos mientras trabajaba esta mañana. Hacía tiempo que no me reía tanto. Posiblemente es el mejor podcast que he escuchado junto al de videojuegos como arte de los chicos de último nivel. Os dejo el enlace por si no lo habéis escuchado. Ahora lo escucharemos, no te preocupes. Pone, bueno, un besazo a los dos y seguir así que sois fantásticos. ¡Uki! ¡Pum! Manu, necesitamos una frasecilla para ti. Yo creo que mi frase es, Uki no me pegue. ¿Puedo patentarla? Por decir, pues que me pegue de chuque, Uki, no si me tiene pegue. cardenales, ¿Qué de dice? Me pegarme. tiene el lumao. Sí, hombre. Pues, señor Azotre, lo que hemos dicho, que de gracias para nada, gracias a todas las personas que nos ayudaron, que son las que se han portado muy bien y los que se volcaron en 2 días ahí como jabato a grabar con nosotros sin tener nada preparado y que nos alegra mucho que te haya gustado. Uki, deja de expurgarme que no Nos soy un alegra mono. mucho que te haya gustado. Hola, tengo eco y además una novia que me expurga como los monos. Me gusta, ¿qué pasa? Que muchas gracias, hombre. Dios, escucharemos el podcast este que nos aconseja y ya te contaremos. Y luego nos ha llegado un mail de nuestro amigo Manuel Barleta. Vale, que en Twitter es. El En Mani. Twitter. Es Manuel Barleta también, ¿no? Arroba Manuel, se escribe arroba Manuel, todo junto, Manuel, Guarleta, con W y doble T. Pero creo que se pronuncia Barleta. Sí, pero yo estoy diciendo cómo es en Twitter. Y es nuestro amigo Manny, que el pobrecillo no le ha dado tiempo a escuchar entre como está preparando y tal, no le ha dado tiempo a escuchar los dos últimos y está apurado y nos ha mandado un correito corto. Porque está estudiando mucho porque va a ser nuestro abogado particular y bueno, el pobre no para. Tiene 21 millones de cosas que estudiar, tiene el examen ya mismo y nada. Pero cuando sea ya Y funcionario, cuando sea felicidades. funcionario, va a ser el tercer cacahuete. Y muchísimas felicidades porque fue su cumpleaños el día 1. El 30 fue el de Javi Pérez, de PlaySound, y el suyo fue el día 1, que aún lo tenemos que celebrar con él, que por eso yo está estudiando y no ha podido celebrarlo. Y lee el correíco, que es corto pero bonito. Y dice, bueno, porque a las anteriores antes que estábamos grabando, y dice, ay, que no os he mandado nada. Y corriendo la onda. Y pone, bueno, teniendo en cuenta que no escuché lo más que media hora de cada correo, que imagino que cada correo sería cada podcast, no sé qué decir. Uki, es el núcleo más tu idea. Manu, felicidades. Gracias. ¿Cómo? ¿Vuelve a repetirlo? Este núcleo más tu idea. Esternocleidomastoideo. Ahora bien, ahora en árabe. Suscríbete. Vale. También pone que se la jodió un poco Gmail y que no le han llegado notificaciones ni avisos de Twitter ni nada, pero que te nombramos, man, y te queremos. No hagas ruido. Lo siento, mamá. Está todo el día haciendo ruidito. Venga, leemos algún que otro comentario del blog y ya lo dejamos, ¿de acuerdo? Vale. Pero Del blog. habla Del mientras. blog. Leo todos. No, todos no. Solo que decir que gracias a Javi Pérez, que nos dice que le ha molado mucho. Gracias a Kaori. Kaori Black, te queremos. Ahorita también. A José Magdaleno, a Sersa, Frank. ¿Quién es Frank? Ah, el Sordium Podcast, es verdad. No me acordaba. Que también. Y a Rubén. El de Rubén lo tengo que leer que pone. Ue, me ha molado en especial. Y esta vez se nota que os lo habéis currado. No como otra. Vais a terminar todos de artistas, guionistas y o productores. Pues como puedes comprobar, este tampoco no lo hemos preparado. Que si no lo hemos preparado, qué manía. Es que me duelen las manos de montar todavía. Y llevo 3 días comiendo con la cabeza metida en Faera el hoy, faera plato. hoy. Y poco más. Yo creo que desde aquí ya no. Nos vamos ya para leve. Este se termina el cacahuete número 6. Cacahuete El podcast número 6, en el 6. que es el breve. Esta Y vez no ha habido, no nos hemos pegado en público, nos hemos pegado fuera de público, de plató. Y nada, y que nos vemos prontico en el EVE, que quedan ya, ¿cuántos días? 4 días por ahí, cuatro, cinco. quedan horas, horas. Hours. Y pues nada, que muchas gracias a todos por seguir ahí, que muchas gracias por felicitarnos por el especial de Halloween. Sí. Y que Yo sabía que había salido guay en el manual, ¿no? Pero yo sí. yo soy muy crítico conmigo mismo. Y poco más. Que paséis una buena semana, que a todos los que podamos os vemos en el EVE y a los que no, pues nos vemos, no, como no Nos sé qué decir eso escuchamos. de nos escuchamos. Sed felices y recordad. Come perdices. No, las perdices están en peligro de extinción. Creo. Come caracol. No, que están asquerosas. Come armóndiga. Esas sí están ricas. A mí no me gusta la armóndiga, me ¿Ves? dan Para mí asco. todas, para mí todas. Pues nada. Hola, yo soy Manu. No, tú eres Buki. Hola, yo soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto ha sido Cacahuete, el podcast. número 6. Adiós. Hasta luego. Maricón, el último.